Pues muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, cuando sea, cuando toque. Bienvenidos a una entrega nueva de La Hora de Commodore, la número 14, si no estoy confundido, en la que, bueno, vamos a hacer un repaso a la semana, vamos a tener un pequeño debatillo y, bueno, a ver, todo lo que ha habido durante toda la semana iremos incorporando las sucesivas semanas, entregas de La Hora de Commodore. Ahí lo iréis viendo. Hasta ahora, hasta el capítulo número 14, ha habido una, ¿cómo decir?, una época un poco de tanteo, a ver tiempos, a ver qué se podía meter, a ver qué entraba, a ver qué no. Algo que fuera lo suficientemente fácil, pero que también tuviera su enjundia, ¿no? Y que fuera interesante y que tuviera material para poder vosotros entreteneros, por un lado, y aprender junto con nosotros todo lo que es este mundo de los sistemas de Commodore, ¿vale? Pero me acompaña, como siempre, nuestra mente más lógica, nuestro querido amigo, colega, Canseco. Muy buenas noches. Prósperas y largas noches, Luismi, y a todos los demás también, claro. Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, una semanita entre frío, calor, calor, frío. Bueno, que no se aclara la semana. No se aclara la semana. No, bueno, no. El caso es que por lo menos ha sido una semana muy activa, ¿no? De hecho, una de las razones para poner el título de esta, en esta ocasión, de Say You, Say Me, es precisamente eso. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, eso es una pequeña sutileza de mi parte, pero que quede bien claro que eso terminó el domingo. Cualquier bla bla bla bla bla terminó para mí el domingo. Así es que todo lo que haya salido a continuación, cada uno responsable de lo que diga y de lo que haga. Venga, empezamos. Saludando primero, perdóname Canseco, saludando a toda la gente que está en el chat. ¿Dónde rayos tengo rato? Ah, vale. Tenemos por aquí, empezando por Lu Martian, que es el último que ha aparecido aquí, Onanit, José Único, Condresete, Johnny Amitente, V, Eduardo Estigliano, Ofiel, buenas noches, Coquemad, Avis 111, Dani Hermans, Miguel Cobo, Celi, Roberto Pérez, ¿qué más? Canseco, bueno, también, y Fondresete, y bueno, pues todo el mundo que esté por aquí. Nos hace aquí por aquí una pregunta, José Único. Mirando la página del Vice, he visto que se puede conectar un joystick de 9 pines al puerto serie. ¿Alguien lo ha probado? No. Sí que he visto las opciones de que se puede conectar un joystick real, pero no. Bueno, yo no sé si las he visto, ahora que lo tienes. Pero me imagino que sí, que se puede. Muy bien. Vale, pues. Supongo que sí, porque es que hay tantas cosas que son conectables de todo. Ah, espérate. Para los juegos multiplayer, lo que pasa es que no sé exactamente ahora mismo por qué puerto se conectaban para poner los otros dos joysticks. Por ejemplo, el Bomberman y algunos juegos así multiplayer que hubo más de. No, hubo uno, bastantes, ¿eh? ¿Os creéis que? Sí, había. Ahora que lo dices, había adaptadores, si no recuerdo mal, había uno de Protovision. Y que sí, se conectaba, si no recuerdo mal, al puerto de expansión o al dataset. Uno es que ahora, eso no estoy seguro. Yo sé que había ahí de Protovision, había un adaptador, ¿no? Sí, no, hay como tres o cuatro, pero el que me recuerdo más es el de esta empresa, básicamente. Y sí, lo que sí, no sé si todavía los venden, creo que sí. Vale. Ok. Bueno, vamos a poner la música un poco más baja, a ver, que siempre hay tema con la musiquita. Canseco se escucha un poco apagado, que la música, vale, ya está. En todo caso, la música del comienzo, ahora la dejamos ahí, porque vamos a poner de fondo hoy música de Commodore 64, ahí va. Y esta ya la dejamos así. Y con esta música de Commodore 64... empezamos, perdonad por la música entonces, si estaba muy alta, es que por aquí no me salía muy alta, pero bueno, lo que vosotros digáis, desde luego, eso es la producción final, es lo que oís. ¿vale? Ese marcador de volumen es el demonio. Sí, no, es que ¿sabes qué pasa? La primera parte de la música del comienzo sale por el mismo canal de audio que la voz tuya, y entonces es más difícil controlarlo. Pero esta ya sale por otro. Entra y sale por otro lado. Bueno, es igual. Venga, empezamos con noticias de como siempre hacemos un repaso. Vamos a hacer el procedimiento siguiente, que parece que funcionó más o menos bien la semana pasada, de dar una noticia por lo menos cada uno de cada parte, ¿no? De cada apartado que solemos hacer repaso. Y bueno, si hay alguna más que realmente destaque, pues también. Así es que empezamos con software de Amiga. Yo tengo aquí anotadas esta semana 6 noticias. Yo creo que hay 2 interesantes, pero bueno, a ver, Dip. Te dejo elegir primero. Sí, bueno, a ver. Una de las que yo he visto interesantes es la del Icaros Desktop, el 2.2, que ha salido a la nueva versión. Que, bueno, que es interesante ver que todavía lo siguen desarrollando, este sistema basado en aros. Y que, bueno, que es un... A ver, cada uno, lógicamente, piensa que el futuro de la plataforma de Amiga puede pasar por uno de los 3 que hay, o porque se junten, o algo para el estilo. Pero como tú dijiste en el retrodiario, cada sistema tiene sus usuarios y ya está. No hay que darle más vuelta. Pues sí, alternativas a lo que en principio conoce la mayor parte de la gente, ¿no? Que es la continuación del Amiga OS, que sería, pues luego después del 3.1 salió una actualización más, luego salió el 3.5 un poquito más adelante, luego el 3.9, luego diferentes cositas por ahí por medio, y terminó saliendo pues hace unos años el 4, y lo último que ha salido es el 4.1, pero vamos, es el 4, pero con muchas mejoras, pero sigue siendo de la serie 4, por decirlo así, ¿no? Sería el más popular, y luego está Aros y está Morphos, serían las dos siguientes alternativas. Y este Icaros de esto, pues es basado en Aros. Claro, pero el problemilla es ese, que con todo el rollo que hay con el branding, con la marca, pues claro, y encima que el código fuente del Amiga OS esté de por medio en todo ese lío, pues a mi vista hace que estos sistemas pues sean más interesantes de ver si se puede modernizar más que el anterior, claro. Pero bueno, que al final del día es eso. Lo que interesa es el clásico normalmente y los demás experimentos. Vale. Pues, ok, vale. Pues esa es la noticia que has seleccionado tú. No vamos a darle más tiempo. Simplemente comentar eso, que ha salido una versión nueva de la 2.2 que sigue evolucionando y que siga teniendo proyección, ¿no? No sabemos qué pasará en el futuro, así es que las alternativas, hombre, siempre son buenas, ¿no? Sí, no, a ver, siendo de código abierto el sistema operativo y los programas que usan, pues no creo que vayan a tener ningún problema. El único problema es que lo dejen de hacer, básicamente. Como todo lo demás, claro. Exacto. Bueno, pues yo la que traigo sería este MapTapper 084 Rip Graphics and Maps from Amiga Games. Es una utilidad, ya lleva, pues, hombre, iba a decir años, pero es posible, ¿eh? Posible que lleve un par o tres de años en funcionamiento. Y bueno, es una herramienta que lo que hace es generar los mapeados de los juegos. Quiero decir, generar el mapeado final, lo que sería lo típico que ves la foto, ¿no? Y ves absolutamente todo el recorrido a lo largo de una fase, ¿no? Entonces, con este programa, primero lo que haces es capturar cada una de las baldosas, uno de los tiles. Hay un procedimiento que casi siempre es el mismo. Y luego lo que hay que determinar es cómo están colocados esos tiles, ¿no? También suele ser casi siempre la misma forma de colocarlo. Y normalmente es un proceso no automático, pero hombre, casi siempre sale relativamente bien, sobre todo a la gente que ya le ha metido muchas horas, que lo ves en vídeo y te pim pam pum y te lo hacen en un momento. Yo cuando me he puesto me ha costado un poco, pero claro, es ponerse. Y también, claro, hay que tener en cuenta que hay veces que algunos juegos, el mismo Turrican, no, Turrican, pues sí, bueno, Turrican, pero hay otros juegos que protegen la memoria. Cuando haces el reset, no se te conservan los gráficos. Pero, ojo, porque a este MapTapper le da igual, porque con lo que trabaja es con las, ¿cómo se llama esto? Las volcados de memoria. Cuando grabas partida, digamos, desde el WinUI o Sí, desde el UI, entonces no hace falta hacer reseteos ni meterse por el Amiga, sino directamente grabar partida en el WinUI o en el UAE o en el FSUAE y directamente abrir ese fichero de partida grabada y buscar entre la memoria del Amiga. Y hacer ese proceso, ¿vale? Sale en un vídeo. Mientras Canseco comenta, os pongo el vídeo para que lo veáis aquí cómo es ese proceso. Sí, bueno, por lo que he visto, el programista también soporta juegos de Commodore 64 y Atari, aunque, o sea, que no solo sirve para Amiga. Y bueno, me recuerda un poquito a un programa como el Tilet, que es un editor de niveles, básicamente, que sirve para hacer lo mismo que este, solo que para plataformas de hoy en día, como Linux, Mac y Windows. Aunque he visto a alguien, por ejemplo, el de Lies of Gods, me parece que lo llegó a usar para hacer sus jueguecitos, los niveles, creo recordar. O sea que también se podría usar usando algún script de Python que se ve que tiene por ahí. Así, y nada, está bastante chulo porque es eso, porque te permite acelerar el proceso de desarrollo bastante tiempo, menos que te tienes que tirar que si lo hicieras con el Amiga directamente. Ya lo creo. Bueno, o por lo menos en teoría, claro. Sí. Allá cada uno, si tiene la experiencia, si está más bregado con el Amiga, por ejemplo, seguro que le sale más rápido Desde luego. directamente en él. Pero hoy en día, tú pídele a alguien que haga lo mismo. Muchos de la vieja generación reniegan de los viejos ordenadores y dicen, no, no, a mí me dame un PC con programas de ahora, que si no, me lío. Bueno, pues ahí estáis viendo cómo es en este caso, con el juego de Creatures. Bueno, he hecho una mezcla de inglés-español ahí. ¿De creatures o de creatures? ¿Cómo se crea ese mapeado? Y al final, pues lo grabas como JPG, PNG o como queráis. ¿Vale? Bueno, pues ahí está un vídeo explicativo. Venga, pasamos a otra cosa mariposa. En este caso, software de Commodore 64, que también, mira, casualmente ha habido dos cosas. Sí, bueno, y yo la que destacaría es la del CCGMS 2017, versión 6, que bueno, que desde que liberaron el código de esta terminal, por cierto, que se me olvidó decirte que no sirve para montar una BBS, sino para acceder a una, más bien. Ah, es al contrario, es un cliente entonces, no es un server, Sí, es digamos. un cliente. Ah, Sí, vale. para hacer de BBS de servidor, pues te valdría el color 64, si no recuerdo mal. Y luego había otros tantos servidores. De hecho, creo que el chico que lo tiene montado, el Alwith, si no recuerdo mal, Afterlife BBS, esa está montada con este, me parece recordar. Con el Color 64. Y bueno, en principio, pues nada, él mismo también está mejorando esta terminal, entre otros. Y de momento, pues nada, ahora me parece que habían resuelto un problemilla con la conexión a 96.000 baudios o algo así. O si no recuerdo mal, que algunos tipos de velocidades no iban bien. Bueno, pues ahora ya va a tope. Oye, pues A todo lo fenomenal. que daba de sí. Un Fenomenal. módem de la época, vaya. Pues Un esta tendrá. turbo. El Swift Link o alguno de estos. Pues esta no, este programa entonces tendrá relación con algo que vendrá después en la parte de hardware. Ya lo comentaremos dentro de un momento. Vale, ¿algo más que comentar de este CCGMS? No, aparte de eso, nada más. Bueno, a comentar que en el chat están ahí hablando de que si el WinUAE, el FSUAE, este es el millón, no sé qué. Bueno, Sí, el yo diría que, hyperspin. claro, el WinUAE es el mejor, lógicamente, porque es el primero que sale. Y luego, pero claro, al ser de código abierto, los del FSUAE pueden coger el código después de que lo saque él y poner las mejoras y sacar su versión. Que al fin y al cabo es lo que se hace en muchos proyectos de software libre. Unos beben de otros y así acaban siendo más grandes. Y sí, lo único que eso, que el FSUAE me gusta más la interfaz porque es más directo, más sencilla, más para, ¿no?, jugar que para... Sí, que sí. Se sigue pudiendo usar el Workbench y todo eso, pero vaya, que directamente te lo ponen bastante fácil. Y luego lo de jugar por internet, que también es un puntazo. Claro, eso también te lo facilita. Yo creo que tarde o temprano Tony Weiland, el que hace el WinUAE, pues lo incorporará. Todo eso, lo pasa que siempre dijo que era algo accesorio, que no le corría ninguna prisa en meter cositas de online, digamos, de juego online. Pero yo calculo que cuando lo ponga, pues igual alguno tiene que cambiar cosas, ¿no? Veremos a ver. Porque es que, claro, no, a ver. Como lo suyo sería que se juntaran. Perdón, sí. Lo suyo sería que los de WinUAE y los del FSUAE se juntaran. Que el Willen se encargara de la versión de Windows, porque dice que no conoce otro sistema operativo y no pasa nada, es lo más normal del mundo. Y si se juntaran los dos proyectos, yo creo que saldría algo mucho más interesante que tenerlos divididos. Pero bueno, ya te digo, mientras uno pueda aprovechar el trabajo del otro y viceversa, porque los del FSUAE también enviarán parches al Tony Willen. Pues bueno, es lo mejor que tenemos de momento. Que me iba a comentar antes de entrar ya en este otra utilidad de Commodore 64, que en el caso del juego online a través de emulador, ¿vale? Principalmente, aunque también veremos que habrá juego online. Bueno, me estoy adelantando, pero vamos a lo que vamos. Céntrate, Luismi. Vale, ya me acuerdo. Que a través del vice, por ejemplo, en teoría es más fácil, entre comillas, el poder hacer juego online, porque al fin y al cabo lo que hay que llevar de un lado a otro de internet es el volcado de memoria y son 64K y punto, porque en teoría la configuración, claro, esa se pone al principio la misma, y lo que vuelcas de una a otra parte de los dos o tres o cuatro que jueguen es la memoria. La memoria, 64K, entonces es más rápido y normalmente no hay ningún problema. Pero claro, con Amiga, pues como mínimo van a ser 512K. Entonces es un paquetito IP un poco más grande y ya empieza a pedir más exigencia, ¿no? Más complicado un poco en ese aspecto, ¿vale? El poder tener sincronización un poco más rápida, que no haya tanto lag y esas cosas. Aunque hay más factores. Mira, por ejemplo, el Emiten está comentando que el Amiga Live y ese precisamente se basa en el FSUAE para poder tener la funcionalidad de multijugador. Lo que pasa es que el programita ese lo hace facilísimo, claro. Porque te metes en una sala de chat, creas servidor y la gente se une y ya está. Los del FSUAE, bueno, se conecta a un chat IRC igual que el otro, pero tienes que poner un comando, que si no sé qué, ya lo hace un poco más complicado. Y eso lo vi porque intenté jugar con unos chavales, no me acuerdo cuándo fue, y al final no hubo manera porque no se aclaraba cómo se tenía que hacer. En cambio, con el Amiga Live este, en un momento ya estábamos jugando. A ver si se puede mantener eso como una plataforma para que se pueda seguir haciendo. Aunque, bueno, en anteriores experimentos parece que el juego online no acaba de gustar mucho a la gente. Pero bueno, eso es otro tema. Otro día lo comentamos. Y luego el tema de la legalidad de la Amiga Live S también. Otro día, sí, eso. ¿Ah, también hay tema legal ahí? No, hoy no. Pero, sí. Pero lo sí, hay. Sí, sí. La gente ya sabe cómo es. No hace falta que se lo diga. Oye. Bueno, pues venga, seguimos. CSID Lite. Otra utilidad, bueno, las dos que han salido esta semana para Commodore 64. En este caso... Exactamente utilidad, sí, pero es para, bueno, en principio para Windows, ¿no? Para Linux quizá no. También. En principio para Linux. Ah, para Linux. Si algún Windows Hero o algún maquero lo quiere compilar para su plataforma, pues también. Ok, vale. Que a veces también es al revés, ¿sabes? Pero no, esto es para eso, línea de comandos, terminal, llamando como queráis. Y bueno, en principio es más ligero que la versión que sacó antes, por lo que dice ahí. Sí. O sea, no soporta los digis, o sea, el sampleado y eso. Sí, pero espera, antes de que te metas a eso, comenta un poco qué es esto. Es lo que iba a hacer yo, pero bueno, coméntalo tú si quieres, venga. ¿El qué? ¿Qué es esto de CSID Lite? Porque ah, si, pues si eso, empiezas a comentar de, que sí, que es más ligera que la versión... Si, está, si empiezas a comentar si es más ligera que la anterior versión y la gente igual dice, bueno, ¿y esto qué es? Sí, bueno, es eso, pues eso. Es un, perdón, es un reproductor de eso, de SIDS. O sea, de música de Commodore 64 y a lo mejor de Plus 4, si la hacen. Que la, que, bueno, que hay unas cuantas, me parece. Y en principio es eso, es un reproductor que intenta ser lo más fidedigno posible, ¿no? A la hora de reproducirlo en un ordenador de hoy en día. Pero en este caso es más ligero porque está pensado para ordenadores con pocos recursos, se podría decir. O sea que no, no necesita tanta CPU ni para eso, para reproducir un SID. O sea que igual esto es mejor, esto sería mejor usarlo en un portátil y el CSID normal pues en un ordenador pepino de toda la vida. Muy bien. Bueno, pues aquí han hecho, metido eso, otra vuelta de tuerca, los algoritmos para tratar de alcanzar la perfección absoluta. Pero nunca, nunca llegará, nunca llegará. Esto es imposible. Bueno, mientras esté al 99,9, yo me conformo. Yo también. Y al 90, ya ves tú. Es que, a ver, es que hay que tener... Más, pero... Hay que tener un oído muy privilegiado. Yo lo hablaba el otro día, no sé con quién era, se lo comenté, porque es que ya también hay veces que hablas con tantos, ¿no? Pero que es que, claro, si hay gente que ha estado con el chip SID, con el Commodore 64 toda la vida, pues es más fácil que distinga las peculiaridades de uno y de otro en milisegundos, ¿no? Que empieza a sonar. Saber si es emulación, saber si es el 6581, si es el 8580 o el que sea, ¿no? Pero aún así, para la gente que ya lleva mucho tiempo y ya tiene la oreja curtida, tienen que reconocer que poco más se puede hacer para tratar de conseguirlo, porque es que es imposible. En teoría, bueno, no hay nada imposible, pero en fin, ya me entiendes. Sí, bueno, menos resucitar, lo demás sí, sí se puede, yo creo que sí. Bueno, pasaríamos a software de Plus 4, pero simplemente es comentar la noticia de ha salido una Disc Magazine en alemán, no, ya lo puse en el retro diario, pero bueno, para que se vea que sigue habiendo actividad en todos estos ordenadores también, en Plus 4, y pasaríamos a hardware de Amiga, hay cuatro cositas, a ver. Escoge. Pues mira, de las cuatro cositas que veo por aquí, yo me quedaría con lo de la Gotek HXC. Pues vamos a por la Gotek. Me quedaría con el adaptador para usarlo como eso, como disquetera externa. O mejor, un momento, estoy leyendo esto mal. Adaptador para usarlo como disquetera externa y. Ah, vale. Adaptador para usar un emulador de floppy, o sea, para la Gotek, como usarla como external drive. Exacto, en vez de tenerla metida dentro, me imagino, pues con esto lo tienes aparte y bien holgado y así no te molesta con el resto de cables, supongo. Claro que habrá gente que no querrá abrir y modificar el cacharro, ni hacerle agujeros, ni nada de eso. Eso es. Pues ese que estamos viendo es el adaptador, ¿vale? Conectado al puerto de conexión de B25. Y en la otra parte pues se conecta directamente a la Gotek, que ahora os la mostraré, que sale conectada ahí con su pantallita y todo de forma externa. Ahí la estáis viendo ahora mismo, encima de la Amiga directamente, ¿vale? Entonces, de esta forma no hay que abrir nada dentro y aún así se puede seguir usando la Gotek para lo que haga que hacer. Por ejemplo, aquí el hombre, pues, ¿qué va a hacer? Pues hacer es usar el Xcopy. Evidentemente. Para copiar el Xcopy. Para claro. Lo normal. Exactamente. De forma legal, ¿eh? O no. Claro, hombre. Copia de seguridad. Bueno. Sí, ¿vas a decir algo? No, nada. Que eso, que está muy rico, sí. Que cuanto más adaptadores de estos salgan para facilitar la vida de no tener que andar ahí, ay, espérate, voy a mirar esto que está muy inclinado. Ahora lo suyo con ese adaptador a largo pues sería ponerlo inclinado a la pantalla y así no tener que andar levantándote para mirar, por ejemplo. Bueno, pues eso por un lado, La GOTEC, que sigue un poco dando muchísimo que hablar. Hay montones de mods. El mismo Edu Arana, pues también ya lo comenté en el Amiga Mío. Lo que hizo es montarla de forma interna. O sea, tengo dentro de la Amiga 500 Plus la disquetera original y la GOTEC, las dos. Y puedo seleccionar con un botoncito desde cuál quiero arrancar, ponerla como DF0. Eso es una ventaja tremenda porque cuando elijo la original, pues no hay ningún problema, funciona perfectamente y la otra funciona como externa y al revés. Se lo montó Sí, de de que por tal aquí están. forma. Sí. No, digo que por el chat te están comentando que no es una GoTec y en principio el adaptador es para las dos, la Bueno, es GoTec que y la es verdad, HXT que sale no, en el vídeo. es cierto, no lo he dicho, pero es verdad, es para las dos, para la GOTEC y la HXC. ¿Quién lo había comentado? Que le damos Era un mi tag, me parece. gallifante. Vale. Pues correcto. Venga, pasamos a. Esta nada más la voy a comentar nada más un poquito por encima. Que es que han salido un suministro de Vampire 500 versión 2 de 10 unidades a través de la tienda de Amiga Kit y han volado. Han volado. No, no, no. Eso es lo normal. Así es que como saldrá otra noticia dentro de nada, pues pasamos a otra que me interesa un poquillo más, ¿no? En este caso. Venga, va. Pero porque esto volverá a salir. Así es que me interesa más esta por comentar un poco ese momento, ¿no? Que es el prototipo este, bueno, el kit de desarrollo que hizo Amiga antes de lanzar el Amiga 1000 a través de Commodore, que se llamaba el D44, lo estáis viendo ahora en pantalla. Y este kit de desarrollo que estáis viendo aquí, ahora lo busco en otra imagen, y yo creo que también hay algún vídeo por ahí. Pone aquí que se hicieron 100 y se distribuyeron, igual son muchos, pero bueno, se distribuyeron por pues las empresas desarrolladoras, productoras y tal, de videojuegos y de software que había en ese momento, por ejemplo, Electronic Arts, Microsoft pone aquí, pero bueno, todas las que había así en ese momento, para que desarrollaran software antes de que saliera el Amiga 1000. Y unas particularidades que tiene el teclado, por ejemplo, es que es pues, bastante más tocho, bastante más grande. Y, por ejemplo, las teclas Amiga las tiene en sitio diferente. Normalmente estaban aquí, bueno, normalmente siempre han estado aquí abajo. Y aquí la tiene aquí arriba. Y luego el teclado era de madera, la carcasa era de madera. Pero bueno, Ya ves. vamos. Mientras comentas tú lo que quieras, voy a buscar el prototipo. Por No, a aquí. ver, eran las típicas máquinas que antes de tener el Amiga ya acabado, me imagino, que estarían acabando las carcasas y demás. Pues claro, se lo enviaban así, un poco estilo prototipo, pues para que pudieran empezar a programar, claro, y familiarizarse con él. Porque es que si no, ya me dirás tú el día de salida los problemas que iba a tener si no hacían esto. Y bueno, que eso era. Que esto va por los que decían que eso, que si esperaban que la gente hiciera los programas, hombre, sí, pero eso no significa que no se lo enviaran a algunos desarrolladores para que fueran avanzando. Y bueno, los de Electronic Arts, pues ya se saben. Y los de Microsoft también, tenían ya la mano metida dentro del Amiga Basic 1 y los otros esperando sacar sus juegos antes que nadie. Sí. Al fin y al cabo, con el Commodore 64, si no recuerdo mal, también hicieron lo mismo. Se lo enviaron primero a Electronic Arts y ala. Sí, es una Hacernos los estrategia. juegos guapos. Es una estrategia habitual que habrá gente de pues eso, joven igual que piense que esto ha sido pues con la Xbox, con la PlayStation y tal, pero esto fue desde siempre. Fue desde siempre. En Total. fin, que ponen por Bueno, aquí, pues ¿por qué el título del directo, Canu? Bueno, ahora no me va a meter al tema ese, pero simplemente es pues por todo un poco habladurías, chateos, bla bla bla bla bla bla que ha habido durante toda la semana. Entonces, es un poco esa referencia a que vale un poco de charlar y a pasarlo bien, simplemente. Dejar discusiones y para adelante, ¿eh? Pero eso ya desde el domingo, eso es lo que quiero decir, es dicho al principio. Yo terminé cualquier discusión que hubiera el domingo y todo lo que haya pasado a partir de ahí ya no es asunto mío. O sea, ya son gente que quiera buscar pues otro tipo de historias, que a mí ya paso de ellas. ¿Qué ibas a decir, Canseco? Nada, que eso, que hay gente especializada en meter cizaña y buscar la polémica. Uh-huh. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente para todo. Vale. Pues para eso viene. Venga, pasamos. Hardware de Commodore 64. Hay dos noticias, pues así que las damos las dos, ¿no? Venga, elige. Sí, bueno, yo destacaría el adaptador este de Wi-Fi 232, oh, de puerto RS-232 a Wi-Fi, porque es un desarrollo que parece ser que va a ser muy barato de conseguir, y ya que hemos hablado de espera un poco, Canseco, porque es que esto hay que poner un poco de música ahí, mira. Pues eso, decía que eso, que este adaptador va... Venga, dale. Que eso, que es muy baratico, que para eso, para los que quieran vivir la experiencia de cómo era una BBS, como dijiste en uno de los retrodiarios, hay una página, me parece que la tengo yo por aquí en favoritos, que siempre visito porque digo, a ver cuántas quedan todavía vivas, y de vez en cuando visitar alguna para ver cómo son y tal. Y que es este que se llama CBBS Show Post, no sé cuántos. Bueno, yo pongo el enlace aquí en el... Vale. No, te lo paso así, eso, para que lo pongas por ahí. Que ahí se ven todas las BBS que quedan vivas, para que veáis que, bueno, que todavía vale un poco la pena usar estas cosas. Vale. Ah, ahí lo tienes en el chat, en el de Jitsi. Ya le tengo aquí, estoy mostrando. Nada, ya. Ahora mismo, por ejemplo... Ahora mismo sale que hay 39 que están en pie todavía. Y la mayoría, o casi todas, son usando un Commodore 64 o una Raspberry Pi que hace ver que es un Commodore. O una mezcla, porque a veces la Raspberry Pi hace de servidor, se conecta con el Commodore o cosas así. Y nada, hay algunas que están ahí, 24/7, y bueno, casi con lo mismo que había antes. Es que esto es lo espectacular, porque este aparatejo... es que no sé si lo has comentado. Si eso me dices, te está repitiendo, Luismi, ¿vale? Porque como estoy a varias cosas. Pero es que este aparatejo. Eso siempre. Bueno, eso es verdad. Pero este aparatejo no es una conexión Wi-Fi como estas que están también saliendo ahora, varias, ¿no? Para conectarte vía internet a lo que sea, ¿no? Y con un software, eso, a medida. Sino que esto, lo que tiene aquí, es virtualmente un módem de la época, ¿vale? Es una emulación, sí, una recreación, pero parece que estaba hecho a través de FPGA y se conecta por el puerto DB25. Bueno, me parece que estoy comentando la noticia que tendrías que comentar tú, pero luego comentas tú dos. Venga. No, tú tranquilo, tú sí. Vale. A lo que voy es que este módem se puede conectar a cualquier ordenador de ese momento, ¿no? El Amiga, el Apple II, el Texas Instrument 99, en fin, a cualquiera que tenga por lo menos conexión RS-232C o dentro de un adaptador que se pudiera conectar también. Con lo cual, hemos abierto pues todo el software de entonces, de aquellos años, de los 80-90, que funcionará a través de este Wi-Fi que se llama, perdón, sí, Wi-Fi 232. Esa es la diferencia. Los adaptadores, o muchos, o yo creo que todos, los adaptadores que están saliendo ahora de Wi-Fi, para como 64, para Amiga, etcétera, hay que hacer software a medida o adaptar el software que ya había. Este no. Bueno, sí. Sí, en principio lo que se ha hecho en Commodore 64, por ejemplo, es el CCGMS, soporta este tipo de cacharros, o sea que es totalmente compatible, por eso lo decía. Ey. O sea, no hace falta, ha hecho falta modificarlos, eso sí, para que dejen de usar teléfonos y se pongan a usar IP. Y lo que hace el programita pues es eso, traducir los comandos a T y cuando pide un teléfono, pues lo que hace es, en vez de ser teléfono, ahora se pone IP en los programas de BBS, básicamente. Bueno, pues ahí tenéis. Bueno, no lo he puesto en movimiento, pero podemos poner un momento así. Mira, que está con un Apple II. Está lanzando instrucciones de pues los comandos AT, lo de AT, AT de la empresa, viene por algo. Comandos de telecomunicación. Ahí, mira, ahí se están comentando con un Texas Instruments de... Está conectando al... a una BBS. ¿A qué ordenador este? Que es, pues mira, una Amiga 1000. Aquí tenemos, conectándose también con el mismo aparatejo. Eso es lo chulo de este sistema. No, y tanto. Bueno. Siendo multiplataforma, es mucho mejor que si te compras un wifi solo para el Commodore 64 o para, claro, o cualquier otro que haya salido hace poco. Eso seguro. Ahora que si solo tienes uno, pues... Pero no, lo interesante es eso. Lo interesante es que es barato y en alguna medida, pues esto forzará a los demás a poner su adaptador también más barato. Por lo menos para estos sistemas. Y bueno, es lo que tú dices, con un adaptador, me parece que antes también se podía. O sea, que... Mira, te dice por aquí Emiten que la Vampire 500 Plus tiene un conector para este para ese pequeñín adaptador Wi-Fi. Pues, y tiene salida HDMI y tiene lo del chipset Saga este. O sea, es que la Vampire está muy completa. Tiene un montón de historias que es verdad. O sea, eso no hay quien lo niegue. Es un producto muy, muy atractivo. Ahora, fuera de la parte exótica de tener el aparatejo y que funcionen los ports, veremos a ver hasta dónde llega eso, ¿eh? Lo interesante, mira, Canseco, antes de que digas nada, a ver qué te parece. Lo interesante, por ejemplo, sería que salieran versiones nuevas, pero a ver quién se mete a hacerlas, del Imagine, por ejemplo, o del Real 3D, adaptadas para que funcionaran en estas Vampire, porque carecen de, no sé, me parece que es de FPU, con lo cual el tema matemático, que es tan importante en los programas de 3D, pues ahí tienen problema. Sí, bueno, pero con la CPU acelerada me imagino que irá mucho mejor, vaya. Por lo menos por lo que se ha visto. Sí, más rápido sí. Pero el tema de hacer los ray tracing, del cálculo de rayos, es todo numérico. Entonces ahí... Sí, no, la CPU puede hacerlo, que pasa está. Claro. Pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. Que sí, haría falta adaptar los programas, desde luego. Bueno, venga, vamos al siguiente. Alargador de cable de dataset. A ver, comenta esta, venga. Bueno, pues es eso, un alargador del dataset. Ya está. Dataset, ¿eh? No tiene más. ¿Qué más quieres que comente esto? A ver, pues eso. Es que esto no tiene chip. No, hombre, nada, a ver. Cualquiera que tenga un MP3, tu C64, como el que tengo yo, ¿no? O el, no sé, el Tapuino, por ejemplo, también, o otros tantos que han salido, que ahora no me acuerdo de ninguno más. Pues esto te serviría para, por ejemplo, no tener que tenerlo pegadito al ordenador y decir, hostia, a ver que no vaya a pasar algo, que lo a ver si voy a levantar el Commodore y se va a venir esto abajo y se va a romper el puerto y el cacharro. Con esto te libras en principio te libras un poco de todos esos problemas. Y aparte lo puedes poner donde quieras, más a la izquierda, delante, atrás. La cuestión es tenerlo más accesible el cacharro. Bueno. A ver, por ejemplo, José Único ahí comenta... me pareció haberlo leído. A ver, sí, alargador para el dataset, como si el cable fuera corto. Es cierto que no es corto. Está, yo creo que el cable del dataset, los que he visto que normalmente eran los que traía, son suficientes, pero claro, hay que saber las necesidades que tiene cada uno. Por ejemplo, el otro día que nos comentaba ahí en el directo, que yo no tengo aquí mesa para poder meter, como a mí me gustaría tener aquí, yo que sé, la Amiga, el Commodore 64 y poder hacer cosas aquí en directo, porque tengo que hacer una pirula aquí que no os podéis ni imaginar. Una mesa muy pequeña la que tengo, entonces. Y para mesas pequeñas también puede haber mesas grandes, ¿no? Que te interese tener el dataset allí puesto y para eso necesitas un alargador. Pues toma alargador. Sí, ¿no? Y aquí, como muestran Esto es como el hardware abierto, ¿no? Así, aquí te están diciendo cómo se hace, cómo, dónde van los pines soldados y demás. O sea que es eso. El que lo necesite, pues mira, no es tan difícil como parece. Que no son soldaduras SMD, coño. Ahí con el plomo. Eso sí que es microscópico. Daño, hombre. Ay. ¿Y qué he dicho yo? Pues... ¿He dicho plomo? ¿Qué he dicho plomo? Joder, bueno, estamos buenas. Venga, vale, sigamos. Otra vez he escuchado mal. Dime que nos hacemos viejos. Bueno, siguiente. ¿Qué se suele decir? ¿Damos un saltito o pasamos a la siguiente? Sí, ya. Bueno, vamos a comentar también. Hombre, esto es noticia que empieza hoy la Posadas Party. A ver... No decía de saltarme esta. Digo de que si querías hablar de la posada. Sí, claro, hombre, cómo no. Si querías hablar de otra antes. No, si no hay más, ¿no? Y Hardware Plus 4, Demoscene, Eventos, es la que seguiría, sería ahora. Bueno, está anunciado por todas partes, la gente que organiza el tema y todos los que le apoyamos. Hemos difundido todo lo que hemos podido. La Posadas Party 2 Mega Blast ha empezado hoy a las 4. Ha empezado ya a llegar gente a la instalación, que me ha sorprendido. Ya he visto alguna foto que pensé que era algo más pequeño y no, parece un recinto bastante grande. Y por algo pues pueden meter ahí pues bastantes equipos y va a haber una zona donde se va a poder exponer todas las producciones que se van haciendo, algún documental también incluso. Va a estar muy bien como esta party, donde esperemos que haya también muchas producciones o bueno, que haya buen rollo y que todo el mundo se lo pase bien. Sí, no, desde luego el hecho de haber abierto las participaciones a la gente remota, o sea, a los que no están en la party, eso también la hace más grande, ¿no? Porque es algo que solo se suele ver en eventos reconocidísimos. Y bueno, con esto la posada y el hecho de que hayan pillado un local más grande, bueno, que esta vez no es un bar, ¿no? Básicamente. Y que está genial todo, que crezcan y que eso, y continúe esta moda de ir a los eventos. Aunque solo sea para figonear. Sí. Bueno. Aunque solo sea para eso, pero it. Ahí. Voy a poner ahora mismo el vídeo de la presentación. Recordad que es del 2 de junio al 4 de junio, es decir, durante este fin de semana, todo lo que no lo sepa y se pueda pasar por la localidad de Posadas en Córdoba, si no recuerdo mal, pero ahí en Andalucía, pues ahí seguramente será bienvenido. Desde el 2 de junio a las 4 hasta el 4 de junio a las 8. Vamos a poner el vídeo de la presentación. Ahí está. Una pasada la música de Xenon 2 con este remix que se marcaron aquí. Bueno, ellos no, pero prefiero el que lo hizo. Lo que hicieron aquí fue pues la parte de gráfica, de demo, de todo lo que aparece ahí. Bueno, pues nada. Siguiente, a ver que voy abriendo por aquí. Sería miscelánea. Venga, ve eligiendo una por ahí. Aquí hay muchas siempre en esta parte. Podemos elegir un par de ellas cada uno si quieres. Ven mirando, voy a mirar el chat. Colores CGA para tu juego realizado con un Unreal Engine. Bueno, que más que nada, ya supongo que viste el comentario que te dejé, que dijiste que esto se parecía a un Commodore 64 y eso. Pues eso, que el CGA eran cuatro colores y bueno, se hubiera quedado ocho colores cortos más o menos, o unos cuantos más. Pero bueno, la cuestión es esa, que como también te dije, pues mira, como el Unreal Engine 4 es de código abierto, pues lo han podido hacer esta chorrada, que se suele decir. Y nada, que a ver si alguien más se atreve y hacen más modos de colores, como el EGA, que ese sería ya más similar al del Commodore. Es que sabes qué pasó, que pasó eso, que llamaba CGA Jam y no sé cómo me lié yo con el EGA y tal, pero vamos, está claro que no, me equivoqué y me di la pata ahí, pensando que eso, que era el EGA, que tendría 16 colores, que claro, corresponderían por número a 16 colores, que también tiene la paleta de Commodore 64, aunque no sean los mismos, pero claro, ahí solamente sería cambiar el color correspondiente y ya tendríamos una especie de, no sé, de generador de mundos a la Commodore. Más que sí, por bueno, curiosidad, no, para nada más serviría, pero bueno. No, a ver, mira, para los que están haciendo ahora los juegos retropixelados, bueno, o pixelados, porque se ve que a algunos no les gusta que les llamen retro, pero es eso, que les va de lujo este tipo de cosas. No tienen ni que matarse a simular los colores. Tú haces el juego tal cual, luego le pasamos el filtro este y ya está. Ya, eso también lo pasé, claro, al ser automático pues no queda tan bien. Ese tipo de juegos los llamo neo-retro, y yo creo que también hay mucha gente que los llama así. Eso. Sí, no, yo también los llamaba así, pero se me olvidó la palabra. Ah, vale. Vale. Pero es que es eso, es que tanta palabra nueva, pues eso, New Retro Wave, ¿qué coño es eso? No entiendo. Y eso es una categoría musical, ¿eh? Se supone. Pero yo entiendo que es eso, que es la nueva onda retro, o lo de antes modificado. Bueno, pues lo de siempre. Bueno, por aquí hablando un poco de lo que comentaba de los programas de 3D, de generación 3D, del Real 3D y todo esto, pues que comenta que hay versiones de que no necesitaban FPU, pero es lo que tú comentabas también, que bueno, pese a todo, aunque no tenga FPU, que igual saldrá en el futuro, es lo más seguro, ¿no? Una Vampire con ese tipo de apoyo. Desde luego es tan potente que, vamos, en principio, pues tiene que ir por narices también más rápido, o sea. Sí, en teoría sí, claro. Teoría, ¿no? Pero es eso, es lo que tú dices. Cuando tengan hecha la FPU, la unidad esta de matemática, pues eso. Que en teoría, claro, todos los programas que la usan, pues no tendrán que tener ningún problema. Sí. Pero no sé qué complicación tiene, o es que a lo mejor falta mucha documentación o algo. No sé. Igual se quedan cortos con la FPU. Es que ahí lo que faltará será el código fuente. En el caso, ¿estás diciendo de los programas de Real 3D y todo esto? Sí, no, me refiero a, claro, porque tendrán que usar programas que tuvieran el soporte para el FPU para poder intentar averiguar cómo funcionaba aquello. Claro. O sea, que será ingeniería inversa, claro. Pues sí, no creo que haya ahí códigos fuentes por ahí disponibles, o vete a saber, no sé. No, a ver, es como estaba hecha la FPU en sí. O sea, el esquemático es lo que faltaría, básicamente. Y eso sí que son, aunque eran fáciles de encontrar antes, ahora hay que pagar una millonada. Es para según cuáles, claro. Hombre, por aquí me están diciendo que si me pongo en mono, que si me pongo en cuatro colores. Yo creo que por aquí en el OBS hay historias aquí de filtros para hacer chorradas de estas, pero no, estas son de sonido. Hombre, un sepia no quedaría mal, ¿eh? Rollo retro. Hombre, se puede poner aquí una corrección de color y mira, yo qué sé, pongo aquí, mira. A ver. Esto, para hacer una cosa rápida, mira. ¿Sabes? O sea, hay temas que se pueden hacer así directamente, pero bueno, esto no es práctico y tampoco no tiene mucho sentido. Pero hay más cosas que se le pueden añadir y quién sabe, ¿no? Si un día emitimos en formato C64. Ahora mismo sí puedo hacerlo, porque tengo una aplicación para poderlo hacer. Pero venga, no nos liemos, tiramos para adelante. Bajo del mar. Bueno, pues seguimos. Ahora sí, pegaría yo un pequeño salto y tal, y pasaría al ProTracker en PC. Que en principio, bueno, este creo que te lo comenté hace un tiempo, pero bueno, es igual. La cuestión es que es esa, que poder poner, tener el ProTracker en un sistema operativo de hoy en día, como puede ser Linux, Mac o Windows, en un PC de toda la vida, es que está genial. Lo único, claro, que si no recuerdo mal, me parece que el programa debe emular el Paula o algo así, o quizás, o tiene su propio chip emulado, no estoy seguro. Pero me imagino que usará la tarjeta de sonido del PC para reproducirlo todo. Ahí está. Que se parezca, no por ahí está. Por ahí está el tema. Entonces, tú si usas los mismos samples que se usaban en para las músicas, pues en teoría nada más es o los mods también, pues es la traslación directa. Los samples es directamente las muestras que se cogen de sonido y van, es hacer la conversión a un formato que maneje directamente PC y fuera. Los sí, canales claro. Que hay ahora en las tarjetas de sonido ya no son canales, son, me parece que se llaman streams, ¿no? Y puedes tener 800 millones. No estoy muy puesto, pero creo que todavía van, algunas todavía van por canales. Bueno, por lo menos la que tengo yo puesta aquí. Ahora ya la tarjeta más tonta tiene por lo menos 4 o 8 canales de salida. Pero eso de canales tradicionales. No suena igual, ¿eh? Eso también puede ser que no suene igual. De todas formas, por ejemplo, Ignacio Vago me comentó que es el que el ProTracker de PC, este, es el que usa para cuando él sube vídeos con música de Amiga, directamente usa el ProTracker de PC. Pues, claro, a ver, mucho más cómodo, mi que lo use, aunque bueno, que lo no deja de ser el mismo programa, ¿no? Que lo use él, que podría ser perfectamente un tiquismiquis, que no lo es, del sonido, ¿vale? Con toda la tradición que tiene de haber estado con Amiga hasta hoy, sin haber perdido ningún momento, y lo está usando en PC, pues a ver. Es un ejemplo de que suena muy bien, o sea que no hay ningún problema. Sí, no, y eso, y el hecho de que el código abierto, de que los propios, bueno, en realidad esto es un clon, o sea, no es el ProTracker en sí que de los mismos autores, sino que es un clon que alguien hizo y que cogió el código y lo portó a estos sistemas de hoy en día. Y sí, yo lo tengo puesto en la Open Pandora y es un lujo tenerlo on the go, que se suele decir, o sea, sobre la marcha, para poder hacer cositas. Vale, vamos a pasar a otra noticia. Estoy buscando alguna que sea más de 8 bits. A ver, para ir compensando. Mira, esta podría ser. Esta podría ser un libro. Lo que pasa es que voy a comentar poco, porque todavía no ha salido, simplemente lo han anunciado. Así es que, pues cuando salga, pues seguramente lo volvemos a comentar. Pero es un libro que se llama Héroes de Silicio y repasa momentos puntuales de la historia del videojuego en todos los sistemas, incluidos en los que nos tocan, en este caso los Commodore 64 y Amiga, ¿vale? Pero pasa por las arcades y por cualquier sistema como el mismo Spectrum o el que sea, ¿no? Bueno, y también, ya que lo he comentado, está así un plan un poco rápido. Si estáis interesados, ahora se puede ya reservar. Lo único que, si fuera yo, vale, y estuviera interesado en este tipo de libros, yo me esperaría que hubiera algún análisis o alguna un poquito más avanzada, ¿no? Porque es que me parece que toca muchos palos y no sé yo si será demasiado ligera en la mayoría. Bueno, a ver, eso dependerá del autor, como todos los libros. Claro, claro. Si se ha documentado en condiciones o no. Al fin y al cabo, se han visto algunos documentales que déjalos, macho, porque están hablando más de sentimientos que de... Bueno, y de las personas que participaron en ello, que no está mal, ¿no? Bien. Que lo que viene siendo la parte de cómo se hacía todo eso. Pero bueno, a cada uno le... A mí, por ejemplo, me interesa una variedad de las dos. Me gusta saberlo todo lo que pasó, porque si no... Si solo te quedas con la parte técnica, te estás perdiendo la parte humana, que es la parte en la que está la chicha, como se suele decir. Y bueno, en principio, pues eso. Ya veremos cómo sale y a ver qué tal. Por mí, de momento, que lo lleven adelante, oye. Y que la gente lo apoye, pero ¿qué es eso? Que a ver cómo sale. Ok. Venga, tiremos para adelante. Happy International Amiga Day. Ese fue el 31... fue el 31 de mayo. ¿Por qué el 31 de mayo, Canseco? ¿Lo sabes tú? ¿Porque tenías que poner el ensayo o algo así? No sé. No. Idea. No. El 31 de mayo porque fue el nacimiento de Jay Miner. El día del nacimiento de Jay Miner, el padre de la amiga. Entonces a alguien se le ocurrió que sería un buen día para, si se celebraba una cosa de estas, pues que fuera ese día el Día Internacional de la Amiga, ¿vale? Mejor que celebrar la muerte, mejor celebrar el nacimiento, ¿no? Entonces pues sí. Ese es el día, el 31 de mayo. Y en nuestro caso, yo lo celebré, bueno, aparte de decir que es un poco tontería, ¿no? Esto de destinar un día a esto, pero bueno, que también está bien. Lo destiné, la gente lo visteis, pero si no lo visteis, pues os recomiendo ver el vídeo de esta lectura que le dimos, este repaso a la Amiga Power número 1 de mayo del 91. Que estarán ahí en el canal de Constelación Commodore. ¿Y cómo celebraste? Bueno, voy a preguntar ahí en el chat, lo voy a hacer extensivo. Primero a ti, Seco, ¿hiciste algo con el Amiga el 31? ¿Y vosotros en el chat también? Yo arranqué el emulador, ya está. Quería probar la nueva versión que había salido. Muy bien. Del FSO ahí. Y nada, sí, funciona muy bien. Y bueno, nada, a ver, esto de los días, pues es eso, hay un día para todo, ¿no? Un día para el administrador de sistemas, un día para la mujer, otro para el hombre, el perro, está genial y tal, ¿no? Que la gente diga, hostia, yo voy a montarme una mini fiesta un día, este día toca esta fiesta, al día de la siguiente. Uh-huh. Está guay, ¿no? Pero no podemos estar así todos los días, chicos, en serio. Nada, a ver, en principio está guay que le hayan puesto un día, ahora solo falta que... A ver si pueden encontrar un hueco para meterlo en algún lado. No sé si van a querer, eso sí. Pero bueno, aunque sea de forma no oficial, se mete en los calendarios y ya. Y tira milla. Muy bien. Que ya sabéis, cuando veáis un calendario de esos de las tiendas y todavía los dan, ahí ponéis, este día es el Amiga. O sea, nada de San Sancheski y San Sopanza, sino... Caen en la tienda. El día de amiga. Y cuando lo pillan dirán, ¿qué coño es esto? El calendario que tengo yo de los salesianos, que yo estudio en los salesianos, pues ahí pues te ponen siempre los santos y todo esto, que o sea, de familia pues siempre nos ha gustado, ¿no? El tema de los santos y todo esto. Y por eso siempre tenemos ese calendario, ¿no? Aparte de que es bonito, la verdad. Y por eso estaba pensando, digo, en vez de poner eso, Sancheski, Sancho Panza, pues que venga eso, directamente el Día Internacional de la Amiga. Pero bueno. Podrían llamarlo Amiga San, por ejemplo. Ya está. Sí. Los japoneses contentos y nosotros también. Amiga San. También estoy de acuerdo con eso, Miguel Cobo. Tiene que haber un Día Internacional de Sobapa Ciego y es probable que lo haya. Lo que pasa es que ahora mismo no sé si lo habrá. Imagino que sí, ¿eh? Pero no lo sé. Yo creo que sí, que deberían hacerlo, ¿eh? Está muy rico. Doy fe. Bueno. Bueno, y nada, y pasaríamos al siguiente, me imagino. A ver. Sí. Pero mientras vamos comentando todo esto, decid eso, a ver si hicisteis ese día algo con el Amiga, no con una amiga, eso ya es algo personal, pero con el Amiga, que si hicisteis algo, ¿vale? Venga, contadlo por ahí y yo lo voy comentando. Venga, juegos de Amiga. Pues bueno, juegos de Amiga, podríamos pasar al Minsky's Land, que me parece que es el que estás mostrando ahora. Sí. Y que es el típico runner, básicamente, que va típico plataformas que vas corriendo a toda leche. Y nada, que este juego está hecho por Per Ola Eriksson, que me imagino que será sueco por el apellido. Y eso, que en principio está en desarrollo y que bueno, ya se están viendo algunas cositas bastante interesantes de momento sobre el proyectito. Vale, ahí le estamos viendo en movimiento. en movimiento continuo, porque este es un endless runner de estos tipo de móvil y hasta que te maten. Aquí, no en Y2T, a la máxima puntuación es pues como un Flappy Bird, como un... ¿cómo se llama este de Mario? Mario no sé qué rollos. Mario Run, ¿no? Mario Runner. Eso, Mario Run. O algo así. Sí. Sí, o el Pit Trip Runner este también, uh-huh. Que era uno de estos bastante conocidos hace años. Sí, sí. Run and Gun, que se suele decir. Eso. Por aquí dice Danny Hermans que el 31 hizo unos sprays cutres en Deluxe Paint. Johnny dice que conectó la Amiga 1200 a internet. Ah, sí, el otro día, es verdad. Efectivamente, que lo dijiste. No, no, es que además lo de esto no es nada oficial, ni es de Amiga Inc., la gente que esté allí, ni de Cloanto, ni de Aeon, ni de Hyperion. Esto no lo ha montado nadie más que un chico. Que cogió y dijo, pues nada, hoy va a ser el Día Internacional de la Amiga, pues porque sí, y ya está. Y a partir de entonces... Yo lo que decía era eso. Yo lo que decía es que estaría bien que lo hicieran oficial, pero bueno, claro. Que no hace falta, claro que no. Pero tendría más un poquito más empaque. Ahora, ¿quién hace esto oficial? Esa es otra, ¿no? Bueno, pues no sé quién se encarga de esto. ¿La Junta de Festejos de Mundial? No tengo ni idea. Tendría que ser Dave Haney, por ejemplo, dijera, oye, salvea. Sí, mira, es el día internacional. El otro día vi una entrevista suya y sí, sí. Entre otras cosas, hablando de eso, de David Haney, se ve que se tiraban la mayor parte del tiempo trabajando, sí, pero luego cuando llega el fin de semana, madre mía, qué fiestaca se metían. Bueno, o más que Dave Haney, tendría que ser, por ejemplo, de los que eran de ese momento, pues R.J. Mikal, probablemente. Él también. ¿Qué te piensas? Se iba toda la empresa directamente a juntarse a eso, ya a pasarlo bien, que es lo suyo. RJ Mikal. Bueno, a ver, otra noticia. Porque luego lo otro son dos ports, que si quieres ahora comentas algo rapidísimo, ¿vale? Pero quiero comentar esto un momento, que es el tema de la financiación de proyectos amigueros, en este caso por parte de esta gente que hizo el Tanks Fury, ¿por qué sale este rollo ahora? El Tanks Fury, sí, bueno, y el Bridge Strike. Sí, perdona, Canseco, di. No, decía que eso, que ya a mí, yo tenía la gana de comentar esto también, porque lo que he visto, de momento lo que piden dinero es para sacar los juegos que ya tienen, en físico, por lo que se ve abajo, donde pone Support Us, y ahí te dice para qué quieren el dinero. O sea, en principio no te están pidiendo dinero pero para lo siguiente sí. Es que ellos lo hacen así, hacen un van como presentando el proyecto, entonces no es que pidan, pero ahí hay un sitio donde tú puedes aportar dinero, ¿vale? Yo a lo que iba en el otro día, lo que pasa es que muchas veces pues tienes el intentáis ir rápido y también es por la mañana. Hay veces igual no lo explico bien, pero es verdad. El tema es que hasta qué punto se puede pedir dinero en este tipo de proyectos, que por un lado, yo siempre lo he dicho, me parece fantástico, pero si metemos el dinero primero, antes de que salga el juego, no lo sé si eso es bueno del todo. A ver, todo depende, ¿no? En principio estos chavales, no sé cuántos son, me parece que son dos o tres. En principio lo hacen por eso, por amor al arte, que se suele decir, ¿no? O sea, ya te lo están dando gratis. Y en principio, a ver, todos los indies, por ejemplo, como lo están haciendo hoy en día, o casi todos, lo primero que hacen es irse al crowdfunding. Y cuando no consiguen todo el dinero con eso, lo que hacen es irse con el dinero del Kickstarter y decir, mira, me han dado tanto dinero y tengo tantos clientes, ¿me dais un crédito? Esas son las dos maneras que yo veo de cómo están usando estos servicios. Y bueno, que en principio estos chicos, si van a sacar un juego, porque ahí no lo veo, de momento son los dos que tienen, y lo que están diciendo es eso. Para lo que quieren dinero es para hacer versiones físicas, para poder hacer eso. También dicen desarrollo de juegos y tal. Ah, no, espérate. Ahí pone R3D de gamers. Es que lo tengo tan baja la resolución para que vaya bien esto. Y nada, en principio incluso alguna una versión para Amiga CD32. Pero es eso, lo que están haciendo es... Sí, están pidiendo el dinero para hacer versiones físicas. Pero vamos, que si en algún momento decidieran sacar un juego y como tú dices, antes de hacerlo ya están pidiendo el dinero, pues hombre... una demo aunque sea, macho. Hasta ahora no ha sido el caso de esta gente, porque nunca han pedido dinero realmente. Pero es yo lo que quería era ese debate, ¿no? De hasta qué punto se puede... A ver, tú puedes pedir siempre lo que quieras, ¿no? Otra cosa es, ante la virtud claro. De pedir esta... ¿Cómo se dice eso? La de no pagar. La de no pagar. Como con la especulación, básicamente, sí. Pero... No sé. Pero claro, aquí hay una diferencia. Aquí estos señores ya han sacado dos juegos, ¿no? Ya han demostrado que lo sí, saben sí, hacer. Sí, sí, sí, no, a ver... Eso... Los han llegado a sacar en edición física en algunas tiendas. Lo que no. Pasa es que, claro... Y de ahí a querer hacer lo que tú quieres con el proyecto ya va un trecho. Y buenos juegos, ya veis la calidad que tienen, gráfica, sonora, de movimiento. O sea, son producciones muy interesantes que en su momento hubieran tenido muy buenas notas. O sea, tanto. Muy buena prensa y probablemente se habrían vendido bastante bien en su momento. Entonces... Sí, no, a ver, es que es eso. Es que si fueran unas personas que no han hecho nada y dicen, venga, dame dinero que voy a hacer un juego. Hombre... Sin un antes, si no has hecho algo antes, pues es un poco difícil de eso, de soltar la pasta. Pero vamos, que yo he visto proyectos de software libre que hoy en día están ganando, no están ganando millones, ¿no? Sí. Pero están ganando, hay gente, por ejemplo, el que hace el Tilet, que el editor que he hablado antes de mapas, este chaval ahora mismo está ganando 864 pavos, que lo estoy viendo ahora, cada mes, por hacer un programa, y lo que hace es decir, bueno, pues... Tanto me pagáis, tantos días trabajo en el programa. Y de momento he estado trabajando dos días enteros. Bueno, y ahí, dentro de poco tres. Hay gente que se... Cuando llegue los cinco días, eso es un trabajo ya. Sí, y mira, por ejemplo, ahora que hablas de tema de podcast, Night Games y bueno, no me acuerdo cómo se llama, Eurogamer, tienen un podcast que se llama Reload, que tienen una versión que es pública y una versión con un poquito más de contenido que es para la gente que les ha dado dinero. Y mira, pues con esa parte de gente que les apoya, pues están saliendo adelante y no tienen publicidad en su página web, por ejemplo. Sí, esa es otra. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? No todo el mundo lo consigue y la mayoría, pues eso. La mayoría lo hacemos por amor al arte y ya está. Sí. Porque intentan venderlo acaba siendo un fracaso a veces. Bueno, yo, por ejemplo, tenía una compra y al final, nada. Porque no hemos llegado a un acuerdo en la forma de hacerlo, pero bueno. Mira, no pasa nada, oye. Por aquí decía Fondri ST que para el Día de la Internacional de la Amiga tendría que haber un desfile y con la gente de Atari haciendo ahí el saludo militar, ¿no? También. Sí, sí, las fuerzas de Amiga, sí. Voy leyendo. Dasiad, buenas noches. Decía, como hagan días internacionales de cada una de las expansiones, vampires y todos esos cacharros nos quedamos sin calendario. Pues tú fíjate, con todo el hardware que ha habido. Día Internacional de Amiga, por hablar de la Amiga, pero si fuera de todo el de Commodore, pues no acabaríamos nunca. Bueno, a ver, haremos la de Commodore PET y ya está. Han sido 40 años, eso pasa enseguida. A mí sí me pagan por adelantado, tardo el doble, dice Eduardo. Qué puñetero. Nico Galis, buenas noches. Dice Nico que son unas máquinas, es lo comentado, o sea, los juegos que tienen una calidad que está muy muy bien. Yo por eso venía el debate, si es el tema que nos traen, no viene porque estos gente hagan malos juegos, viene por el tema de pedir dinero por hacer juegos. Es bueno, es malo, es el tema, pero vamos. Otro día, si queréis, hablamos más de esto, que hay más cosas. Él dice, Nico, que take my money. Shut up and take my money, ¿no? Pues claro. Claro que sí. Pues claro que sí, no hay. ¿Tú quieres un buen juego, un juego bien hecho? Pues suelta la pasta. Pues vamos a Y si ver no, si pues esperarse. en Commodore 64 tenemos estas cositas también o no. Hay varias noticias. Lo que pone como noticia de Canseco, ya sabes que son eso, noticias, no son juegos nuevos. Y lo que pone previews, pues preview. Esto sería algo Sí, bueno, en interno, pero bueno, da principio igual. a mí el que me gustaría comentar es una serie de, bueno, un cartucho de un juego conocido, bueno, bastante conocido, que es un juego indie actual, que es el Luftrausers, que es un jueguecito de estos en el que llevas a un avión y te puedes mover en las ocho direcciones del scroll y demás. Pero Y en ese es principio están nuevo. haciendo perdón. Pero ese es nuevo. Sí, el Luftrausers. Sí, bueno, Sí. según los chavales de hoy en día ya es viejo, pero bueno. sí, no me acuerdo qué año salió. Creo que hace, no sé si hace un par de años o así, creo, o tres, no me acuerdo. Pero bueno, yo, el otro día estaba escuchando a los chavales y decían que eso, que un juego de unos meses ya era viejo, o sea que yo flipo. Pero es eso, es el típico jueguecito de disparos, en el que llevas un avión y te pones a disparar a todo lo que se mueve. Básicamente. Y es eso, que lo están haciendo en cartuchito, con su manual y su caja y todo, y toda la pesca en condiciones. Y en principio lo han enseñado ya y se parece un montón a la caja original del juego, que también la llegaron a hacer en físico. Que sí, que se ve que todavía hay empresas que se dedican, como una que se llama Indiebox, que se ve que sí, bueno, si tú vas a esta gente, pues te preparan la versión física, te la hacen, te la empaquetan y te la envían. Vale. Y nada, y en principio, luego la otra noticia que también me interesaba era que hay otros dos cartuchos más que se vuelven a estar en stock, que son el Jamit y el Moonspire, que se ve que se agotaron enseguida, o como que dice, los que ya han vendido la primera remesa, pues ahora están haciendo una segunda. Y bueno, Vale. que eso, para que veáis, que cartuchitos para todo el mundo. Ah, es que el primero, es que no me he dado cuenta, es que estabas hablando de una cuestión de los trousers y me he ido yo pues al juego de PC y digo, no, ahora mismo no sé por dónde me está saliendo Canseco y estaba yo disimulando así, digo, ¿de qué me Sí, está no, no, es un hablando? port, de Sí, PC, que está no, es verdad, para es verdad, es Windows, verdad. si no recuerdo mal. O sea que. Sí, este es uno de los que me pillé hace tiempo. Y vamos, tengo ganas de probarlo en el Commodore, porque los ports de juegos así indie, que no es el primero que hace, si no recuerdo mal. Antes había hecho el Super Bread Box, que era una especie de clon clavadísimo al Super Bread Box. Ahí, Super Bread Box. Super Krate Box, eso. Crate Que Box, también es sí. otro juego indie. Y bueno, y otros tantos que han salido últimamente, como el Carnaval o el Sí. Super Hexagon y demás. Que da gusto verlo funcionando en un Commodore, porque cuando se lo enseño a los colegas se quedan, ¿cómo? Pero si ese juego es nuevo. Es que estos juegos, es que de verdad, o sea, si te fijas por el tamaño de los sprites, ni siquiera por eso, porque claro, también hay juegos ahora que están saliendo así que tienen estética así. Y por ejemplo, este juego que estoy mostrando por pantalla, que es el Moonspire, de verdad, o sea, hay juegos que están saliendo ahora en Steam que son muy parecidos a esto. O sea No, hay que darle que. gracias al Pixel Perfect y que eso, que la generación de nuestra pues se acuerda de estas cosas y bueno, y saben de sobras que vamos a comprarlo. Por lo menos algunos, no todos, claro. Bueno, pues. Comenta Miguel Cobo, perdón, que el Bridge Strike, que si lo habíamos metido en un directo, ya lo he comentado por el chat, sí, en el directo que hicimos sobre la Game Jam 2017, la competición que terminó en enero Amiga Game de Jam, ¿no? ¿Era? Amiga O algo Game así. Jam, es verdad, no lo he Amiga puesto en Jam, no sé. Game Jam, me parece que era. Es verdad que no lo he puesto Vale. bien en el chat. Y sí, ahí estaba ese, estaba también el Bruce Lee de Amiga Wave, estaba. Había cuatro o cinco, había uno también de Papá Noel, que eran también un Endless Runner. Uno de plataformas y tal. Bueno, no había muchos, había cuatro o cinco. Ah, bueno, también estaba el de. El de la espadita que no se puede hacer Ese es el que me nada. refería, pero también estaba otro de Amiten. ¿Cómo se llama el que presentó Ah, Amiten? ¿Starfighter algo? Me parece Starfighter, que era. ¿no? Ese. Project 1. Sí, o sea, me parece que sí, que era Bueno, eso. Algo basado ahora nos lo en la dirá por serie. ahí. Ahora no. Venga, vamos a la producción hispana, ¿no? Porque no hay otra, a ver. No. De esta semana. Pues sí. Y pasaríamos a la carretera. Que Sputnik World, con runas a la cabeza, vino. Y bueno, en principio me parece que también está Igor por ahí metido, como no. Y me dejo algunos. Seguramente al Lad y a alguien más. Pero bueno, en principio es este juego que iban a presentar hace poco. Bueno, que nos dijeron que esto salió hace poco y que ya está. Y bueno, como podéis ver en Commodore Plus, ya han hecho una entrevista. Review. Y una review del juego también. Y nada, que está interesante la historia de ese comercial de Zaragoza. Que al parecer, bueno, es eso. Parece ser que es una vivencia que tuvo el señor Rulas. En la vida real, básicamente. Bueno, a ver, lo vende como que es una maldición, pero es que parece que sí, que hubo ahí algún temilla extraño. Que a él por lo menos le tiene un poquito... Que le trae un recuerdo un poco complicado, ¿no? Un poco duro. Pero bueno. Ya, bueno, es lo que tiene. A veces de historias así acaban saliendo bestsellers, no te pienses. Y si no, mira las 50 sombras de Grey. Sí, bueno. Eso tiene que salir de algún lado. Alguien habrá hecho la práctica, ¿no? La parte práctica. Ya, como no. Y por cierto, en el chat está diciendo Ney Hermans que era The Last Starfighter, el jueguecito de Amiten. Sí. Muy bien, muy bien. Esa pedazo de intro, un disquete entero, con la música de la película y todo. Inconfundible de qué va la cosa, ¿eh? A menos que no hayas visto la película, claro. Sí. Bueno, luego el juego, pues tengo que mirar a ver si ese lo habéis actualizado para ver si tenía un poco de mejor jugabilidad, porque en su momento, a ver, yo lo digo como lo noté, tampoco avancé mucho, también es otra, pero eso, notaba como que era un poco, tenía mucha inercia la nave, una de las cosas que recuerdo que tenía que no me acaban de convencer, pero el resto... Realmente, sonoramente, estaba bien. Pero bueno, volviendo a la carretera, decir que es un proyecto que llevaba mucho tiempo en cartera, porque viene desde el 2010 con este grupete que se formó ahí en Commodore Manía, de gente que quería hacer algo con el Commodore, que llevaba años y años y años sin hacerse absolutamente nada. Había salido alguna cosita, es cierto, no lo estaba diciendo bien, sí que había habido alguna cosa por ahí suelta. Desde luego, una Amiga, nada. Nada. Y bueno, se juntaron para hacer algún proyecto de entre varios, ¿no? Y se llamaron entre sí los Burros del Soft, porque se pusieron burros porque querían sacar un juego de, en este caso, de Commodore 64. Los Burros del Soft llegó a sacar un par de juegos, tres quizá, no recuerdo bien, pero vamos, un par de ellos creo que sí. Sí, uno de ellos era el MK2. El MK2, por ejemplo, que también es de este tipo. Que es bastante, que es de este tipo, sí, como la carretera. Así de ir seleccionando, como en los libros estos de Elige tu Aventura. Vaya. Algo así. Luego pasaron a formar el grupo Revive, otro grupo que se formó, que duró pues... tiempo. Y por último, bueno, esta es la pantalla que está ahora, la pantalla final, no la pantalla del final, sino la pantalla final del inicio. Vale, la que ha habido en total 7 años desde que se empezó este proyecto hasta que por fin han terminado saliendo. Y bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Con esta producción de tipo aventurilla que tienes que ir leyendo, te van saliendo gráficos por pantalla un poco explicativos, norte, sur, inventario, etcétera, etcétera. Ese es el planteamiento. Y sí, no, y el hecho que hayan conseguido acabarlo, pues eso. Te dice las ganas que tenía Rulas de hacer esto y bueno, y los demás que han participado también, claro. Pedro, y que eso, que me alegro que hayan salido adelante y que siga la fiesta, que se suele decir. Bueno, si quieres podemos hacer, bueno, hablar del... Yo voy a poner también otras grandes producciones de ayer y de hoy. Esto parece como los dibujos animados. Grandes producciones de ayer y de hoy presenta. No, a ver. ¿Pero qué dices, Bubu? El otro, ya la merienda, por el favor. Otro, sí. En el parque ya listo, los osos se preparan para pasar el invierno. Entre ellos, nuestro amigo el oso Yogi. Ay, como vengan los de Hanna-Barbera. Ay, Dios mío, venga. Para adelante. Tiremos. Nada, Argus. Argus, ¿qué es Argus? Bueno, pues un juego para Commodore 64 que ya tiene que estar listo, dispuesto para su compra a través de la tienda de Citronic en este caso. Si no lo está ya, pues lo estará mañana o muy pronto. Y nada, un juego que los mismos autores comentan que es muy... lo llaman el Obitus de Psygnosis, pero para Commodore 64, o sea, lo tienen como referencia. Si queréis lo podemos poner un momento, mientras venga, ve comentando tú si quieres un poco. Sí, bueno, a mí me recuerda a juegos como en Elvira, solo que en este, pues cuando te mueves hay movimiento, no es un simple gira y se ve otra imagen. Este también me recuerda un poco al Labyrinth, que también era bastante parecido, aunque claro, este está bastante, ¿cómo se suele decir? La sensación del 3D es bastante más, está más conseguida, y el movimiento cuando te mueves y eso. Si yo tuviera que coger una referencia de ahora, pues cogería el Legends of Grimrock, por ejemplo. Ah, mira, también. También es así, es rollo, cierto. Tirar para adelante, gira. Sí, sí, sí. Que vas con unos cuantos compañeros. Vamos, antes también había otros juegos como este. Y la verdad es que era... Te impresionaba bastante cuando veías sí. Cómo se movían. Bueno, esto que estáis viendo es el Obitus, no es el juego que os voy a poner ahora, pero es para que veáis la referencia que ellos cogieron, que es este juego, Obitus de Psygnosis, para Amiga. Ya os voy a poner el juego que realmente es el que es, Argus de 64. Ahí le tenéis en movimiento. Así es que ya estáis viendo que es un juego de exploración, de mucho, mucho mapeado. De hecho, hay 1500 localizaciones, 1500 habitaciones, por lo menos. O sea, es de irse haciendo un mapa. De ir mirando con cuidado dónde están los monstruitos, de llaves, de tesoros, pociones. Sí, vamos, que esto no es como el. Esto no es como el Rogue o otros tantos que han salido después, que se va generando las habitaciones a medida que avanzan. No, no. 1500 hechas del tirón. Madre mía. Qué barbaridad. Por lo visto, la versión que creo que va a estar al principio de descarga es en disco. Pero he podido ver que también la van a lanzar en cartucho para la gente que le pueda interesar. Y puede que haya también otra noticia acerca de este juego también que pueda interesar a la gente aquí en España. Pero bueno, vamos, demos tiempo al tiempo, a ver si finalmente sale. Vale. Epa, ese no. Aquí. Vale, pues ese es Argus para Commodore 64, ¿vale? Digamos... Bueno, que imite a Bubu, es que se me sale peor. Además, como llevo ya bastante rato hablando, pues... No me sale la voz, así. Hola, Bubu. Creo que era así. Pero Yogi, ¿pero qué haces, Yogi? No, menos, que si lo haces igual, lo dicho, nos salta el copyright. Quita, quita. Venga, pues ese es Argus. ¿Y qué más podemos enseñar por aquí? Venga, elige otro. Aparte del último, pero otro aquí que se puede enseñar. Bueno, yo elegiría. Sí, yo elegiría, por ejemplo, esta de Halt, Catch and Fire, que es una serie que habla de eso, de los inicios de una empresa que no se sabe cómo, pero se parece mucho a Compaq. Y bueno, y eso, que tienen sus litigios con IBM y demás por hacer la ingeniería inversa de la BIOS y hacer sus propios PCs y demás. Y nada, en este artículo de Fast Company se puede ver pues cómo lo hacían la serie por dentro y básicamente espera, que esto, perdóname, esto lo haces como previa a lo que vamos a comentar, que es el juego, o... Correcto, sí. Ah, vale. Digo, es que está empezando por el medio. Aparece... Perdón, vale, ok, correcto, venga, ya lo pongo. En esta serie, aparte de salir un montón de Commodore 64, pero a porrillo, y también me parece que se llega a ver una amiga por ahí. Sí, un par de veces. Una de las cosas que también se ve es que es el sistema este del Mutiny este que tienen de... Espera. Cuidado con los spoilers. Cuidado con los spoilers. No, spoilers no. Yo solo he dicho una palabra y... Ah, vale. Pues eso, que se parece mucho al Cooling, básicamente. Al... Ay, ¿cómo era esto? El Quantum Link, mejor dicho. Que lo habré abreviado porque era más corto, lo decían así. Y nada, en principio era un servicio online en el que te podías conectar y había chat, había un foro, había salas de juegos. Y en esas salas de juegos apareció uno del que vamos a hablar hoy, que es el, bueno, que has hablado tú en el reto diario, que es el Neo Habitat, que lo hizo Lucasfilm. Sí, mira, en la imagen que estamos viendo ahora sale en la parte izquierda un fotograma de la serie de Halt, Catch and Fire, y en la parte derecha sale el juego de Commodore 64. No es lo mismo, pero tiene mucho parecido al juego que vamos a comentar ahora. Venga, voy a irlo poniendo. Sí, de hecho, venga, en la serie, sí. Ve diciendo. Aparece, en la serie aparece una versión de lo que podría haber sido. Lo que pasa es que, claro, cuando ves las pantallas que salen en la serie, dices, no. Esto en un Commodore no tira, ¿eh? tanto personaje ahí metido, no. Pero bueno, en principio es eso, es lo más parecido que había al Habitat, que se les ocurrió poner en la serie. Sí. Y era eso, era una especie de Second Life, en el cual tú tenías un avatar y podías entrar ahí, te ibas a la... Había tiendas, había bares, había un poco de todo, como una especie de ciudad, básicamente. Y bueno, por lo que cuentan del desarrollo del juego, la cosa se fue de madre. Lo que empezó siendo un mundo idílico acabó siendo una dictadura. O sea, como la vida real, básicamente. O sea, y luego esto lo han usado como experimentos sociales para saber cómo se comporta la peña ante situaciones de estrés y demás. Bueno, y bueno, ya te digo que las noticias son que estamos condenados. Estamos jodidos. No, tenemos solución. Vale. Mira, esto que está saliendo por pantalla es un vídeo de promoción del juego, de este juego que se llama Habitat. Salió en el año 86, me parece que es, 87 o algo así, creado por Lucasfilm, y como bien decía Canseco, lo que necesitaba, aparte del juego, era una conexión telefónica vía Quantum Link. Ese Quantum Link... Sí, no, que había... Sí. Que había que pagarlo aparte, claro. Que había que pagarlo aparte. O sea, había que pagar la línea, había que pagar... O sea, la llamada, y luego había que pagar el servicio y el módem también. Exacto. Claro. En la serie... Ya, del ordenador ya ni hablamos. En las series, sin entrar en detalle, hay momento que empiezan a hacer este tipo de juegos, ¿vale? Sin entrar en más detalle. Y es por eso por lo que sale esto, y pero salen más cosas, ¿no? Vale. También hablan mucho de Commodore 64, como bien decía también Canseco. Y hay, entre otras cosas, hay una sala de chat que este juego era una de las cosas que traía. Esos bocadillos que estáis viendo ahí arriba, era la gente tecleando desde su Commodore 64 a través de la línea de Quantum Link, de la infobía de la época, en Estados Unidos. Mandaba estas líneas de texto y se comunicaban por ahí para hacer misiones, para hacer interacción. ¿Veis? La gente aquí lo representa. Lo voy a poner un poco más adelante. Mira. Y por ejemplo, ¿veis? Interactuaban unos con otros. Había misiones, había de todo. Sí, sí, no. Y lo interesante era eso: el aspecto social, ¿no? O sea, era como. No era tu avatar, no eras tú, pero se podría decir que la gente intentaba hacer una presentación de lo que le gustaría ser en lo virtual, básicamente. Y hecho por Lucasfilm para Commodore 64, o sea, estamos hablando de una producción que fue fuerte. Sí, por desgracia. Se podría decir que fue un poco No sé si precursor, porque no estoy muy seguro si el Maniac Mansion salió más tarde, pero si te fijas, la interfaz es lo mismo. O sea, está el point and click y... Y bueno, ahí vemos a un señor con el joystick, me parece que es. Y luego no sé si en algún momento le darían soporte para el ratón. Que también son contemporáneos, y luego está el sistema que desarrollarían para Labyrinth, por ejemplo, que fue el primero que tenía un motor pre-Scum. Y luego ya pues saldría pues el Maniac Mansion, etcétera, etcétera. Pero el primero que trajo el menú tan conocido, que saldría luego el Monkey Island y tal, y el Maniac Mansion, pues era el dentro del laberinto, Labyrinth. Y creo, si no estoy confundido, que es más o menos de esta época, que es este juego que estamos viendo aquí. O sea, que uno fue por un lado y otro fue por otro. Y fijaos que tiene un cursor que se movía con ratón para interactuar con las cosas. Bueno, el caso es que la noticia... En principio lo interesante es eso, que el código fuente pues llegaron a recuperarlo y ahora están intentando revivirlo. Algunas cositas. El funcionamiento del sistema hoy en día. Pues por ahí, si no recuerdo mal... Todavía en un Commodore 64, o sea, no te pienses, chu. Me abandona toda esperanza por ahí. Que ahora lo que se ha presentado hoy mismo es un... no sé si está completo. ¿Veis? Lucasfilm Habitat. Es ese juego que salió en su momento. Bueno, pero daos cuenta de eso, que es un juego que sale en el 80 y tantos, pero ahora... lo que ha aparecido es una noticia donde dicen que ya está en su parte final, y de hecho ha habido ya el lanzamiento. Ahora entraremos a ver si se puede jugar o no, pero se trata de un juego nuevo para Commodore 64. No es un juego para PC, sino para Commodore 64. Lo que pasa es que a través de emulación pues puede funcionar donde haga falta. Y ellos dicen que quieren que hasta funcionen como el 64 real, es que tienen la máxima compatibilidad posible, pero con este juego, pero actualizado, con algunas mejoras de los sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. Y se llama Neo Habitat. Ese es el juego nuevo que ha salido hoy. Neo Habitat, basado en el Habitat de LucasArts. En fin. Pues eso, que si se preguntaban que si en Commodore 64 íbamos a tener un Second Life, pues ahí lo tenéis. Ahí está. Ahí está. O sea, año 87, y fíjate lo que teníamos en Commodore 64. Es que lo que no se haya hecho en Commodore 64 es que... No sé. Quedan cosas por portar, y tanto. Es que tocaron todo, tío. Tocaron todos los estilos, se iniciaron nuevas expresiones jugables, o sea... Sí, se crearon los géneros, como que dicen. Aunque bueno, ya se habían creado antes, ¿no? Pero bueno, en principio sí, ¿no? Si no recuerdo mal, el otro día miré en Game Base y pone que hay 25.000. No sé si eran... Si contarán los repetidos o no, pero vaya... Aunque sean 15.000 juegos, por ejemplo, ya no cuento los programas, que vete a saber cuántos hay más. Pues sí, la verdad es que los 11, 12 años de vida de Commodore 64 dieron de sí. Y lo que queda, claro. Cosas que comentan por aquí. Una cosa. Primero, buenas noches a CyberPriest. Y luego también, que comenta por aquí donde lo he visto, Dasiad, que es verdad, aunque el juego funciona en un Commodore 64, también hace falta la parte de servidor, que hacía la parte de comunicar unas personas con otras, que esa, la verdad es que no lo sé, esa la desconozco. Ahí comenta él que no funciona en un Commodore 64, seguramente que no, porque necesitaría más memoria y tal, pero ahí, a ver, porque tengo esa entendido. Parte no sé cómo va, la verdad. Por lo que tengo entendido, han hecho un servidor para, si no recuerdo mal, para Linux, y supongo que también funcionará, se podrá usar en un Mac y en un Windows el servidor, y luego te conectas con el cliente, que ese funcionaría en el Commodore 64. Y como tú has dicho, real o emulador, en principio no hay diferencia, porque el Vice también soporta eso. Bueno, pues chicos, vamos a terminar con... Joder, al final siempre se nos va de todo. Pero bueno, dos cositas del Plus 4. No sé, comentamos una, la verdad que la... yo creo que es comentar la segunda porque la primera sí. Realmente es un remake para PC de un juego de Commodore 16 Plus 4. Así es que a la segunda. ¿Quieres comentar sí, algo esta de...? Segunda, pues... No, en principio no. Es... La otra me parece que era un remake de otro juego que había salido antes, o sea que no, sí. No me interesa tanto, pero en cambio el hecho de que hayan conseguido preservar dos jueguecicos, que al parecer era como una especie de saga, Emerald Mine y Emerald Mine 2. La venganza. Y esto se... es interesante porque es eso, ¿no? Que se tiene que preservar todo lo que sale en su momento, porque aunque bueno, aunque luego nadie le haga caso, pero la cuestión es que esté ahí y que, bueno... Que no se pierdan estas cosas porque es lo suyo. Y en principio, por lo que he podido ver, es una especie de juego de puzzles, si no recuerdo mal. Boulder Dash. Es un Boulder Dash de toda la vida. Vale. Pasa que con otro nombre es un clon. Pues eso. Un clon, sí, de toda la vida. Sí, sí. Clon coto clon. Vamos, le cambias el nombre, le cambias los gráficos, sí. Ya tienes otro juego. Sí, pues, señor. Sí. Pues vale. Sí, señor, Dasillad. Eso salió en el 86. Eso salió en el 86. Sí, no, me imagino que lo harían para aprender. Al fin y al cabo, por ejemplo, los de la industria es lo que hacían. Y los que estábamos en nuestras habitaciones, como dicen, era lo que hacíamos. O sea, mirábamos cómo lo hacían otros y en base a eso, a partir de ahí ya hacías tus propios juegos. Lo que pasa es que había algunos que solo se limitaban a copiar, como los señores de Loatan Run y demás. Bueno. Pues vamos a pasar a la parte ya final, que vamos a tener aquí un debate, pues lo que hasta que nos cansemos un ratillo. Me gustaría que participarais ahí. Bueno, Johnny se ha ido, es que se despedía por ahí. ¿Ya existían los juegos online? Claro que sí, Fondresete, existían, pero claro, no iban a través de internet, iban a través de las conexiones del momento. Ya digo, el ejemplo que he puesto que seguramente a más nos sonará a todos es Infobia o Arrakis o alguno de aquellos cuando empezaba internet aquí en España. ¿Cómo se llamaba este? Y lo caro que era. Y los caros que eran. Lo caro que era y que no valía la pena. Yo prefería irme al ciber porque me salía más barato. Y aún así era caro también el ciber. O sea que. Pero vamos, que yo me acuerdo que hasta que no salió el modem de 56 y funcionaba en condiciones, no me lo pillé. Pero vamos, que me arrepentí más rápido de la tarifa ondulada. Pues, y yo me acuerdo de... Porque yo tenía la clavija del teléfono, la tenía fuera de mi habitación, entonces yo cogía y me agencié de un cable súper largo. Que tú fíjate, ya verás. Me iba poniendo enchufaba a última hora de la noche, antes de que nos fuéramos todos a la cama, enchufaba la clavija, ¿vale? Porque por la noche todos sabemos que era más barato y que solía ir más rápido. Y entonces lo conectaba y ponía el cable por debajo de las alfombras para que así, si alguno de mis padres se levantaba por la noche, por un lado que no se tropezara y por otro lado que no se viera el cable. ¿Sabes? Entonces llegaba el cable hasta aquí, hasta mi habitación, y aquí ya pues lo conectaba al modem. Que claro, el modem al empezar hacía montaba un escándalo espectacular, pues ahí le ponías el cojín encima hasta que luego hacía clac, clac, clac. Eso, y luego ya era ruido suave, continuo, ¿no? Pero al principio eran 20 segundos de ¡Dios! Y luego ya, por fin, ya pues ya podías ahí conectarte y ver pues las páginas del jamón y el vino. Eso sí conectaba. Y todo esto. Eso sí, no había tanta gente que se conectaba a la vez que te echaba. Y otra vez, vuelvo a conectar. Y espérate, que estás mirando bajando una imagen ahí, clac, clac, clac, y de repente dice, se ha cortado. ¡Me cago! Y justo era cuando iba a salir el... resumir la descarga, entonces. O sea, imagínate. Bueno, ¿qué le vamos a contar a la gente que está aquí en el chat? Si lo saben de sobra. Sí, lo saben, sí. Yo me acuerdo, había uno antes... Venga, nos metemos ya rápidamente al debate, pero la última anecdotilla. Había una conexión que había, era gratuita, pero te obligaba a tener una especie de barra mientras estabas conectado que te salía publicidad. Entonces te tragabas la publicidad te iban dando como puntos o no sé qué rayos y te sal, pero por contra pues te, o sea por a favor digamos te salía gratis al coste ese de tener que tragar publicidad ahí cada X tiempo te salía en la barra ahí pues compré no sé qué, no hacías ni caso, salía cada cosa, ya está. Bueno, cada cosa por ahí. Ay, madre mía. Venga, pasamos entonces al tema final. ¿Y el tema final qué va a ser? Pues los remakes. Vamos a hablar de remakes. Vamos a ver. Esto sale a partir de pues este remake del Gods que ha salido. Bueno, que está a punto de salir, me parece. Remake Gods. Liga. Espera en un momento. Por ejemplo, ahí le tenéis. A partir de este remake, y bueno, hay muchos más. Quitar la música un momento. Pues me dio por pensar, vamos a ver. Yo voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué remake de qué juego? ¿De qué juego os gustaría que se hiciera un remake? No vamos a hablar de si son necesarios, si convienen, si te gustaría, tal, no. Vamos a suponer que nos gustaría que hicieran un remake y si fuera así, ¿de qué juego os gustaría que fuera? Da igual, de Amiga, de Commodore 64, de Big 20, el juego que queráis, ¿cuál os gustaría que saliera en una Play 4, en una Xbox One o en la Scorpio esta nueva que salga? ¿O en PC? Sí, o en sistemas operativos de hoy en día, como el Linux, Mac, Windows. PC, sí, Linux, sí. O en PC, Windows. Hombre, etc. Pues... Sí, sí, ¿qué pasa? Cada uno usa lo que usa. Es que sí, Y ahora tenemos 3.500 juegos en Steam. No se ría usted, señor mío. No. No, que no podéis ya. Pues eso, que en principio, a ver, remakes ya los están sacando. Lo que pasa es que, claro, aquí yo preguntaría más bien si los remakes que sacan las empresas son más fieles que los remakes que sacan los aficionados o los fans. Bueno, pero eso es otra pregunta. Yo, ¿no? Porque claro, cuando tú has jugado un juego de estos de antes, un Streets of Rage, y ves un Street Fighter, ¿no? Y ves el remake que han hecho ahora los señores de Sega, me parece que son, o no sé quién lo ha hecho, no me acuerdo ahora la empresa, pues dices, vale, sí, están mejor los gráficos y tal, pero no deja de ser lo mismo, o sea, no aporta nada. En cambio, sí, no aporta nada nuevo, vaya. O sea, sé que hay una serie de cosas que se puede hacer en el juego, pero bueno, también se han quejado mucho del Street Fighter V, de que las animaciones no son muy realistas y tú dices, joder, pero si parecen dibujos animados, qué mata. Pero bueno, yo veo esas quejas y cuando veo a la gente hablar del Streets of Rage Remake, este que sacaron unos aficionados, o sea, es que lo mejoraron hasta tal punto que decías, estoy jugando el mismo juego de antes, pero es mejor. O sea, se podía notar en que se lo habían currado para que se pareciera lo más posible al juego original. En cambio, hay otros remakes que hacen hoy en día que es como te he dicho, el Street Fighter, por ejemplo, es... Vale, es en 3D y ya está. ¿Y qué más aporta, aparte de eso? Nada. Realmente nada. Pues ese es el rollo. Quizás entiendo que con el GOTS, cuando han visto que han dicho, bueno, aquí hemos metido efectitos, unos cuantos gráficos en HD y tiramillas. Hombre, ¿es el mismo juego de antes? Sí. ¿Se juega igual? Igual no. Y eso es lo que me imagino que más de uno echa de menos de los juegos originales en estos remakes. Pues bueno. Yo, a ver, por ejemplo, en concreto del GOTS y de mucha. Pero el caso de GOTS es parecido. A ver, una cosa antes que nada. El GOTS todavía no ha salido, ¿vale? Pero, a ver, lo que han mostrado de preview, ya lo comenté cuando se anunció, que si sale así. No me gusta porque para hacerlo así yo prefiero el original. O hacer un GOTS 2 y que sea con nuevos niveles o con nuevos mundos o con nuevas armas o lo que sea, ¿no? Pero algo nuevo. Pero bueno, en concreto, si saliera así como parece, no me gusta. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el de antes, pero con una música, pues probablemente, miren, está hecha con los remixes de Dax, que es uno muy conocido, un remezclador muy, muy conocido amiguero. Pues, ¿qué iba a decir? Pero claro, el tema, por ejemplo, de gráficos, que simplemente, mira, fijaos, por ejemplo, en lo que es esta pantalla de aquí, es que es el mismo casco, de la intro de Amiga, pero con efectos de ahora, y no gusta, a mí por lo menos no me gusta. Los efectos de iluminación matan totalmente estos juegos que hacen remake. Sí, no, y esa es otra, porque ahí entran los gustos de cada uno, claro que sí. Y luego aparte la edad que tengas, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, no eres un chaval jovencico y no has llegado a vivir la época y no has llegado a ver el GOTS, pues tú lo ves y dices, ah, esto es un juego nuevo. Y a ellos, pues esto se la va a repampinflar, pero bastante. O sea, les va a dar igual si los viejunos les decimos, ah, este ya salió. A menos que se lo enseñes y le digas, mira, ¿ves? Esto es original y esto es lo que han hecho ahora. ¿A ti te parece normal? Igual te vienen con cara de, ¿eh? ¿Qué más da? Si es otro juego, ¿no? Pero pues bueno, ya. No sé. Yo creo que de estas cosas nos preocupamos más que nada nosotros. Porque es eso, vemos que no, a lo que nosotros jugábamos nos lo están destrozando desde el punto de vista de cada uno. A mí, bueno, yo lo he visto y lo primero que he pensado es, mira qué rechulón con esos brillantitos, es que... Sí, sí, parece que estoy en una discoteca. Sí, sí. Pero bueno, ya te digo, oye. Sí, sin embargo, tampoco me gustaba el GOTS en su momento. Sin embargo, al otro lado, yo creo que un juego, este remake que han hecho del Shadow of the Beast de PlayStation 4, salvo por algunas mecánicas, a mí me convence más. ¿Por qué? Pues porque aporta algo nuevo, recuerda al antiguo, pero aporta algo nuevo. ¿Vale? Entonces... Yo todavía no lo he jugado, pero por lo que he visto del gameplay, del longplay, de críticas y todo esto, parece que sí, que es un juego que yo creo que es más decente como remake. Entendedme lo que quiero decir con decente, que aporta más. ¿Vale? Porque si lo vas a hacer igual, pero nada más quieres poner cuatro efectos de iluminación, eso no me vale para nada. A mí. Pues no. Pero si es esto, que aquí cambias la perspectiva, lo puedes tener en momentos en el que recuerdas el juego clásico y momentos en el que cambias otro tipo de jugabilidad. Lo haces incluso, este Beast es super gore, hay momentos en el que empiezas a liquidar todo lo que se mueve y es muy bruto. Pero, hola tío, es que sí. Tienen muchísimas cositas interesantes de jugabilidad y gráficamente está muy bien. Este, digamos, sería otra posibilidad de hacer remakes. ¿Qué opinas tú en este caso? Sí, bueno, en este caso el Castlevania de toda la vida... no, perdón, el Shadow of the Beast, ¿no? ¿Es este? Este es el Beast, el Shadow of the Beast. Pues, sí, no, a ver, este por ejemplo, pues... A ver, viene a ser lo mismo que el anterior, ¿no? Muy resulón y todo lo que tú quieras. Pero es eso, que... Se parece más al juego original, ¿no? A la jugabilidad que tenía. Lo de cambio de perspectiva, pues es eso. Son mejoras que en su momento te hubiera gustado ver en el juego original. De decir, hostia, esto si hubiera sido en 3D, ¿cómo hubiera sido? Bueno, en su momento ni pensábamos en 3D, pero bueno, sí, te entiendo. No, claro. Hombre, algo sí, ¿no? Con lo que se veía del en Virtual Racing. En algún arcade que se veían cosas increíbles. O del Stuka Racer también. Sí, sí, sí. Cuando tú veías el Stuka Racer o el X-Wing y todos estos juegos que salían de Star Wars, tú lo veías y decías, ¡guau! Sí, es el futuro, esto así serán todos los juegos. Eso sí, ahí sí. Bueno, lo que pasa es que llevó más tiempo del que esperábamos, ¿no? Tardó un poco. Pero bueno. Y nada, yo por ejemplo, sí. Por la parte que me toca a mí estos remakes me encantan cuando lo que hacen es eso, lo que tú dices precisamente, que cogen el juego original y no se quedan solo en ponerlo más chulo y ya está, sino en por ejemplo, el Transporticon Deluxe, hay un engine que se llama OpenTTD, que ahora ya no hace falta los gráficos del juego original ni las músicas, ya tienen los suyos propios, y lo que han hecho es, por ejemplo, ponerle multijugador. Tienes también modificaciones que le puedes meter, puedes hacer lo que quieras, básicamente. Me parece que estaba hasta los trenes de la Renfe y todo. Pero quiero decir que le han dado una vida al juego que de otra manera no hubiera tenido. o que, bueno, que el remake en sí es, está mejorado. Y aún así, si quieres, puedes seguir jugando al clásico. O sea, puedes volver a poner los gráficos antiguos y jugar al clásico tal cual era. Que eso siempre es muy de agradecer en estos remakes cuando lo hacen. Que te meten el juego viejo dentro, básicamente. Bueno, vamos comentando algunos de los que van diciendo por aquí. Por ejemplo, José Único habla del Score 3020. Sí, creo que, que sé cuál es el de pinball este que era horrible, ¿no? De Spectrum. Me parece que sí que es ese. Pues hombre, un remake de ese... Pues acaso lo voy a mirar, pero creo que sí. Sí, bueno, de algunos no hace falta que hagan remix, porque han hecho 50.000 clones. Es, ¿no? Efectivamente, es el que yo pensaba. Mira, fíjate el primer vídeo que sale jugando Ponzoñas. Es que este es probablemente uno de los peores juegos de software español, desde luego, pero hasta de la historia, porque es que hay momentos que se ralentiza, la bola hace lo que quiere. En fin, horrible. Vaya troll, José. Di uno de verdad, hombre. Di uno de verdad. El aire dice Comic Zone. Ese no salió en ningún sistema de Commodore, pero hombre, molaría. Ese juego de Sega, donde ibas pasando de viñeta en viñeta, ese estaba muy bien. Se molaba. Me recordaba eso, al Batman que sacó Ocean, me parece que fue. Bueno, uno de los Batman que sacaron, ahora no me recuerdo quién fuere. Y que era rollo así, rollo como cómic. O sea que cuando salió ese el de Sega dije, hostia, mira, es lo mismo que el de antes, pero mejorado. Y de verdad parecía un cómic, sí. Y no sé, creo recordar que algo hicieron, o algún remake ahora, que lo dice, ahora que lo pienso. O por lo menos lo estaban intentando. ¿De este, de Comic Zone, dices? ¿De cuándo? Sí, me suena que había visto algo, pero no. A lo mejor fue uno de esos proyectos que intentaban hacer aficionados y al final se quedó. Bueno, igual con esto de que han hecho también algún. Bueno, hay unos cuantos remakes, pero no, ya no remakes. Es que son juegos completos. Por ejemplo, el Streets of Rage. Hay varios proyectos que han conseguido terminarse que son brutales. O sea, añaden tropecientos mil niveles, enemigos, músicas, vamos, es brutal lo que llega a hacer la gente. Porque esa es otra. Remakes. Algunos incluso le meten un de eso, un high score online, o sea que te puedes guardar el resultado de los puntos que has conseguido. Sí. Remakes, que digo que esa es otra. Remakes de alguien, digamos, con intereses en que se venda el juego, es decir, un remake comercial o un remake de fan. ¿Qué te gusta más? Así a bote pronto, podría pasar antes cualquier cosa, ¿no? Pero a bote pronto. A bote pronto yo prefiero los que hacen los fans, porque se parece más al original. Y porque soy viejuno, básicamente. Si fuera un chavalillo te diría que prefiero los nuevos. Porque, ¿qué dices? Si eso no lo puedo jugar en mi Play. Pero es normal, ¿no? Claro. Yo no me caso con ninguno. Básicamente, si está bien hecho, pues para adelante. Sea la plataforma que sea. Luego Nico comentaba el Moonstone de Amiga, un juego tremendamente largo que, bueno, yo no me he conseguido acabar, pero un juego muy muy chulo. Bueno, espera, que si lo tengo aquí abierto, muy sangriento, es verdad, también un remake de este pues podría tener bastante sentido y yo creo que sí que podría hacerse. Vamos a darle aquí este long play, por ejemplo. Vamos. Antes, bueno, la presentación era increíble, ahí con druidas ahí haciendo sus sortilegios. Este es el mapeado. A ver. Bueno, luego las batallas que había aquí de espada. Que había que, o sea, el sistema de control también era la leche, ¿eh? Que había que aprendérselo bien y las pautas de los enemigos. Pero este juego, hacer un remake ahora, claro, el problema es esta parte que hay que luchar aquí para hacerlo más dinámico. No sé cómo podría, digamos, actualizarse. Porque por sistema de juego, o sea, por cómo es el juego, es que es trasladable perfectamente ahora sin ningún problema. Sí, no, todo es cuestión de echarle tiempo y ganas. El tema es cómo conseguir que esto pudiera interesar a gente de ahora. Hombre, Cambiar, pero teniendo claro, en si cambias la cuenta lo que jugabilidad hemos dicho ya. antes. No, a ver, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, la gente está más que acostumbrada a este tipo de juegos hoy en día. De hecho, yo creo que si lo sacaran así, tal cual, con el emulador por debajo, la También. gente diría, hostia, juego nuevo, qué bien. Eso también es verdad. A Ay, ver. me he saltado. Sí, también es verdad. Me he saltado, es verdad que no me voy a No, dar. mira, al fin y al cabo, yo he visto que han sacado eso. Los juegos de Neo Geo, o por lo menos los Metal Slug y los King of Fighters y demás. Y los han sacado eso, en formato ROM, con emulador por debajo y a venderlo en GOG. Y en el Humble Bundle, me parece que también llegaron a hacerlo. Pues sí, O sea que a ver si lo siguen haciendo, claro, porque ahora se han dado cuenta de que de verdad la gente está dispuesta a pagar por eso. Y eso que lo hemos descargado mil veces. ¿Sabes lo que te digo? sí. No, quien consiga al final los derechos de la Amiga, que haga un mini Amiga, ¿no? En plan Nintendo. Que meta ahí en una Amiga mini. Gotek. Meta ahí una serie de juegos y ala. Bueno, sería más o menos el Armiga. Sería Sí, ahí no, sería eso, básicamente. sería básicamente el Armiga, el mini Amiga. Bueno, que me había saltado aquí, decía Danny Germans el flashback, pero bien hecho, no esa estafa que hicieron. ¿Verdad que hubo un remake del flashback? Pero no, yo no lo he jugado. No, ni siquiera le recuerdo ahora Yo mismo. no lo he visto, me parece, pero Back no sé, no me acaba de hacer peso del tampoco. Pero 2017. bueno, es cuestión de No, gustos. esto no creo que sea Flashback 2000. ¿Cómo buscar esto? ¿Remake? Ah, es verdad. Pues no, no, no. No lo he jugado, Sí, remake, pero. remaster. Sí. Mira, este no lo he jugado aún. Quien lo haya jugado puede comentar un poco de qué tal está. Hombre, la intro es en 3D, pero es básicamente eso, el comienzo del juego de Amiga. Le persiguen ahí los malotes, pero ahora se supone que debería coger la moto, ¿no? Bueno, por eso es el tráiler. Ah, Luego el juego como ahí está sea. la moto, ¿ves? La moto. Ese es el tráiler, pero es la intro del juego, pero es en 3D. ¿Ves? Ahí sale la moto. Así era la música. Vale. Bueno, pues ¿qué vais viendo diciendo por aquí? Dasia dice Ganymedian Rescue. Este no me suena. A ver, decid también algún juego de como es de 4 que os apeteciera. Sí, ¿existe ese? Ganymedian. Hombre, mira, Ganymedes es si quisiera un donde remake, el Pedro. yo ¿Cómo por se llama? ejemplo, dime, dime. No, el Ganímedes era el donde estaba el Carlos Jesús, ¿no? No, era Raticulín. En Ganímedes, sí, Raticulín, de Ganímedes. toda la vida. Ganímedes. No, Ganymedian Rescue. Ganymedian. Yo, Ah, mira, yo este sí tío, que. quiero decir, Yo. Yo... este juego no. Venga, perdona, perdona, perdona. Sí. En mi caso, yo elegiría el Outrun de Commodore 64. No, no porque la versión que hicieron en su momento estuviera mal ni nada, sino que con los conocimientos que se tienen hoy en día de algunos programadores del sistema, podrían hacerlo muchísimo mejor que el port que se hizo. Más parecido a la recreativa, quizás. Y bueno. Así, Pues remix. dice, ah, claro, es que digo, ¿este qué juego será este? Es que es un juego de 64 hecho en BASIC. Saber cómo es. Ya por curiosidad da igual. Es que ya tengo que saber cómo era. Has destapado el jarro de mi curiosidad. Pues recuerda un poco al. ¿A este? El anime de... ¿Ah, sí? Mira, ahí está. Bueno, remake de este. Pues remakes de juegos más raros han hecho, así es que no... Por poder, podría. Venga, ¿qué más decís por aquí? José Único decía, sí, simulador de pinball para ver cómo juega la bola sola el Score 3020. Danny Hermans, el Moonstone lo tuve original, era muy bueno. Hubo varios intentos de remakes de fans. Es que es un juego muy... muy, muy grande. Y como dice el aire, pues... un público limitado. Es posible. Otro que molaría sería Medieval. Pero Medieval ya... aparte de ser de PlayStation... Me parece que era de... sí, de Play 1, ¿no? Sí, es de PlayStation, pero el tema es que... yo creo que se ha hecho... no remake, pero se hizo un remaster de esto. Sí, bueno... Llámalo energía. No creo que vaya a pasar de ahí, porque si no lo hicieron en ese momento, no creo que vayan a hacer ya más remakes de... bueno, no vayan a hacer ningún remake de Medieval. Nico dice el Project Firestar, que es este que es un poco mezcla de aliens, aventura espacial, laberinto, sí, de mapa. Puedo disparar lateral. Lateral. Sí, sí. No, ese estaba muy chulo porque tenía una presentación de película, vaya. Y bueno, y cuando empezaba, nada más empezar tenía, bueno eso, tenía lo que se llaman ahora los cortes de escena, las cutscenes, ¿no? Que cuando sale el ascensor, por ejemplo, se encuentra con un cadáver mutilado y se centra ahí la imagen y pim, pim, sí, pim, sí, y te quedas ahí como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Y en cualquier momento te pueden salir los aliens por cualquier sitio. Sí, sí, está chulísimo, sí. Lo único que el scroll era un poquillo lentillo, ¿sabes? Sí. Y la carga. Que eso sí que, mira, si hicieran un remake, estaría bien que mejoraran eso, por ejemplo. Y la carga, porque este juego salió en disquetes, aunque hay una versión por ahí que está metida en ROM. En cartuchito. Sí. Pero claro, la gente que lo sufrió en su momento en disquete, joder, yo empecé a jugarlo en disquete, no. Y es un dolor porque tienes que cambiar mucho de disco. Y uf, es lento. Sí, no, es uno de esos momentos que dices, ojalá la disquetera de 3,5 para el Commodore 64 hubiera triunfado, ¿eh? No haría falta cambiar, o a lo mejor ni cambiar de disco directamente, porque cabían como 5 o 6 discos de 5 y cuarto en uno de 3,5, o sea que... Sí. Dice así que, vaya, le he traído un mal recuerdo de su juventud. Decía que no se lo hubiera enseñado. Me lo tenías que haber dicho, hombre, que no lo enseñara. Un BC Quest, mira, pues sí. O de estos de plan... ¿cómo se llama? Monociclo, ¿no? No me suena a mí que haya juegos ahora así en ese plan actuales. Donde manejes a un protagonista ahí que vaya en monociclo, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre uno, el Unijoystick Cycle, sí, claro, del señor Ricardo Quesada. Ese sí. Aunque claro, no sería un remake, sería un demake, que se dice ahora, o sea, hacia atrás, más bien. Hacerlo todavía peor, o con menos recursos, vaya. ¿Vale? Bueno, este sí tenéis paciencia, y digo por el tema de la carga, o si conseguís la versión en cartuchito, le jugáis, veréis que es un juego muy muy bueno, muy muy climático, uno de estos juegos que ahora se llamarían esos de tipo, pues eso, Resident Evil, Silent Hill, un poco, ¿cómo se llama este tipo de juegos? ¿Horror Survival? Sí, Survival, eso. ¿Que tienes que sobrevivir? Uno de los que inició un poquito todo ese tema, mucho, bastante desconocido por mucha gente, pero bueno, cada vez más conocido porque empieza a hablar de él y ya se va conociendo bastante más. Sí, no, ahora si le preguntas a alguien te dirían el Soma, el Dark Amnesty, me parece que era o algo así. O la serie de Penumbra, el Overture, bueno. Sí, sí, no, ahora ya se ha puesto. Ahora hay tantos juegos que dices, bueno, ahora ya no sabes si cuáles son de verdad survival y cuáles no. El Alien Isolation, por ejemplo, es uno de esos juegos que sí, que es survival. Y que vamos, que las armas no te sirven para más que para ahuyentar al bicho, ya está. Sí. O sea que por ahí todavía, ¿sabes? Porque si fueras por ahí matando aliens directamente, pues no. Survivor no es. Pues, a ver, si solamente nos guiamos de la jugabilidad del BC Quest, por ejemplo, en estos niveles, juegos de móviles con este estilo hay a tutiplén. Podría ser un Endless Runner de toda la vida. Móvil. Obstáculos sí, para arriba, no. Por abajo. Oye. Sí, no, pero claro, si fuera un remake, pues sería el juego este. Tal cual era el juego en el pasado, con los gráficos y tal, pero todo rehecho, claro, con lo que se puede hacer hoy. Claro que es eso, haciendo el remake, que ¿cómo lo mejoras exactamente? O sea, que en los saltos puedas hacer curvas y esas cosas. Volteretas y yo qué sé. Y cambios de gravedad y chorradas así. Aunque bueno, no tendría tanta gracia como este. Pues sí. Bueno, aire que se nos va. Muchísimas gracias por pasarte. Que sí, ahí colaborando, participando. Muchísimas gracias. Buenas noches. También nos dice por aquí Dani Hermans que un remake del Norte y Sur, North and South, de o estrategia, un poquito de acción también de Amiga, bueno, y también como en 64. A ver, hay muchas veces que digo de Amiga porque yo los jugué en Amiga, pero en Commodore 64. De hecho, voy a poner un momento aquí en Amiga, pero luego lo pongo en Commodore 64. Un remake de este también perfectamente podría salir, si es que hay juegos de este tipo también que están saliendo cada 2x3 en actualmente. Acelerado. No, y tanto. Venga, ahora. De cómo se te corre. Está acelerado el hombre. Me tenía que infiltrarse ahí. Sí, claro, es ¿cómo lo dicen ahora? Es que representa que es un que va rapidito haciendo el juego, vaya, a toda castaña. Solo que estos han dicho, no, yo no me conformo con la velocidad del ordenador. No, fast play eso. Tiene un nombre específico. Algo de running, seguro. Era cuando estaban ahí las copas. Sí, sí, había que asegurarse el control del puente. De los territorios, por donde pasaba el tren, para intentar desvalijarlo, intentar evitar que el otro lo hiciera. Muy muy completo, ¿eh? Tenía estaba muy cachondo el juego. Muchas cositas variadas el juego, sí. Bueno, y por último, venga, para ir terminando, el Impossible Mission, dice Dashiad, de este también, de ese tipo. Pues sí, también otro que podría perfectamente tener algún tipo de remake, porque es que hay juegos que salen así también, ahora mismo. Sí. Impossible. Stay a while. No, another visitor. No, espera, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo empieza? Cago en la mar. Stay alive. Stay forever. No, pero eso es después. El primero dice. Eso es lo que viene después, sí. Another visitor. Stay alive, stay forever. Eso es lo que. Eso. Pero esto no lo hice desde el principio. Está long play. Mira, ahí está el speech. Stay a while. Stay forever. No, stay a while. Stay a while. Stay forever. Quédate un... Dice, quédate un rato, quédate para siempre. Eso es lo que dice, no, stay alive. Es que hay veces que lo digo mal. Stay a while. Estate un ratito, estate para siempre. Pues también, otro juego que perfectamente podría hacerse un remake ahora. Ha pegado bastante... interesante, enemigos, bueno, muchas habitaciones, una mecánica de juego sencilla, de ir recogiendo, investigando cada una de las partes del mapeado en busca de los documentos y tal que tenemos que recoger, o lo que necesitemos para entrar a otras habitaciones, para activar compuertas. En fin, divertidísimo, uno de los primeros grandes juegos de Commodore 64. ¿De qué año es este? ¿Del 84 o así puede ser? ¿O incluso antes? Sí, más o menos de ese año sería. Sí, no, la verdad es que había algunos juegos que tenían vocecitas y te dejaban alucinado. Como por ejemplo el del cazafantasmas, ¿no? Que te decía Ghostbusters. Y luego el Myth, que salía la chavala y te decía Welcome to Myth. Y tú, gracias. Luego hablamos tú y yo. Y lo malo es que luego a la chavala no la ves hasta el segundo nivel. O sea que... Y no es lo que pensabas. Lo bueno... Iba a decir, lo bueno se hace esperar, pero en este caso parece que no. Bueno, el tercero. Sí, el tercero. Bueno, en el segundo nivel se te insinúa ahí, ven aquí, y luego en el tercero se convierte en otra cosa. Dios no mío. Digo más. Bueno, vamos a ir terminando con esto de los remakes. Por ejemplo, he preguntado a ver si de cuál os gustaría que hiciera remake. No sé. Bueno, mira, al revés. ¿De cuál de los juegos de ahora, si alguno conoce juegos de ahora, os gustaría que se hiciera The Make? ¿Vale? Ya ha habido varios ejemplos también, como el 64, por ejemplo. Pero en general, es decir, coger un juego actual y hacer que conseguir que funcione con una mecánica parecida, con un grafismo y sonido parecido, hombre, dentro de lo posible, pero eso, trasladarlo un poco a Commodore 64 o Amiga. ¿Qué juego actual os gustaría que se hiciera un The Make? Dice. Mira, también dice Miguel Cobo un Tupper. Tupper, también un remake. Tupper. A ver, Canseco, a ver. Un The Make. Hombre, pues así, de juegos actuales... No sé, de estos que están saliendo, por ejemplo, en el último Humblebundle. Si no recuerdo mal, había uno que se llamaba... Ay, ya no me acuerdo. Es que me lo quería pillar, pero al final no lo hice. Vamos a ver. Y... No, algunos de estos juegos que salen indies, pero claro, si un caso tendrían que ser como más retro pixel, ¿no? más pixel perfecto, se suele decir. Porque es que si no, como te pongas a hacer un Rocket League o te pongas a hacer un The Witcher, pues hombre, no sé yo cómo va a salir eso. No acabaría de salir del todo igual. Parecido. Pero mira, como dice el Dashiat, un Diablo, por ejemplo. Sí, claro. Aunque sea el del 96. Ese, ¿sí? Es fácil. Ese es fácil. Sí, Miguel, como decía, hay un Tomb Raider, no sé si te refería... Sí. ¿Te referías a esto? Mira, uno que sale ahí, por ejemplo... El Volgar, que se lo han hecho para las Dreamcast. Venga, pues que a ver, estaría guapo ver una versión para Commodore 64, por ejemplo. Vamos a ver este Volgar, a ver. Sí, este es un juego que típico plataformero que puedes ir pegando, básicamente. Que está muy chulo, este está muy chulo. Aunque el vídeo está hecho una birria, es fatal, pero Pero el juego se ve, en acción se ve muy bien. Mira, por aquí el Igor dice que, por cierto, saludos y tal. Dice que el Binding of Isaac, que es como una especie de rogue, pero es que, mejorado. Sí. O sea, pues que... mira, para hacer el remake, cogemos el rogue y lo portamos. Ah, no, sí, ya lo hicieron. Pues eso, el Binding of Isaac estaría bastante chulo, sí. Un fantasmica cabezón. Claro, esos en teoría son un poquito más sencillos, porque ya, digamos, ya tiene una estética que sería más sencillo trasladarlos a un sistema, por ejemplo, como el Commodore 64, ¿no? Ahora lo vais a ver. Sí. ¿Qué pasa? Uy. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada, nada. Ah. Que decía que eso, que... Sí, sí, no, que estaría bien. Estaría... hombre, más fácil... Es como todo, ¿no? Hay que echarle mucho tiempo y planificarlo y a ver cómo lo hacemos y a ver qué recortamos. Y... Bueno, sobre todo, más que decir que recortar, a ver cómo lo metemos. Pero sí, estaría chulo todo esto. Era muy cachondo. Lo más gracioso de todo de este juego es que yo hace tiempo que lo tengo para instalarlo y no... Todavía no lo he probado. Pero bueno, ya he visto a otro jugar, o sea que... Este juego tiene una curiosidad, que es que los todo se genera de forma aleatoria, pero tiene un componente que es progresivo, que es un poco la dificultad. Se va un poco adaptando a según vayas jugando y armas que tú has cogido en partidas anteriores normalmente te empiezan a salir al principio en las nuevas partidas. O sea, en parte es aleatorio y en parte a medias. Es curioso. Si no recuerdo mal el juego este, me parece que tenías una vida y ya... Que era eso, como el Diablo en la versión más difícil. Que si morías una vez, ya está. Ya no podías resucitar más. Bueno, como el Rocket, vaya, también. No se nota que me gusta el Rocket. Pues mira, pasar, Miguel, como antes le hemos pasado por encima, pero a ver, Tomb Raider, por ejemplo, si se pasara a Commodore 64 o Amiga, hay un Tomb Raider para la Game Boy Color, que es en 2D, que está muy bien. O sea, llegar a ser 3D, se podría hacer un Tomb Raider en 2D y quedar guapísimo. Si no lo has jugado, echa un vistazo al Tomb Raider de Game Boy Color y te vas a sorprender de cómo salen los sprites de grandes y que tiene muchas posibilidades de movimiento ahí, Lara. Un juego muy completo. Sin duda, sí. Y bueno, por aquí por el chat van diciendo más, el maldita Castilla. Bueno, pues mira también. Hombre, mira, ahora que tenemos el de este, Ghost and Goblins Arcade, pues mira, ¿por qué no? Aunque sería más pequeñito, el muñeco, eso sí. Y bueno, por aquí el Igor dice el Deathworm. Este no me acuerdo yo muy bien cuál era. Pensé que estaba hablando del Worms, básicamente. Pero este no. Esta es la versión de Xbox One que ha salido especial. Con algún nivel nuevo, creo. Y sí, mira, con gráficos aquí un poco cambiados. Pero la música, joder, es que la música, tío, es que es genial. El Grisor es maravilloso. Qué bien, quien retrata la música de los arcades de entonces, tío. Es increíble. Un artista. Y bueno, sí, es como se suele decir, como clon, entre comillas, claro, como todo, ¿no? Inspiración, llámalo como quieras. De lo que viene siendo el Ghost and Goblins. Está genial, vamos. Sí, y tiene monstruitos como este, que es de Tiger Road, lo que está saliendo ahora. Recuerda mogollón a los grandotes que salían en el Tiger Road. Pero bueno, a ver, ¿qué más vais diciendo por aquí? Un Assassin's Creed. Es que la verdad es que interesaría un Assassin's Creed en para Commodore 64. No sé. Hombre. Yo no pregunto, ¿eh? No, hombre, es por hacer de menos ni nada. No sé. No, a ver, poder... Ya te digo, poder se puede hacer todo, si hay cartuchitos y eso. En le metes ahí 512K y bueno, tienes de sobras para hacerlo. Ahora, luego... Sí. Luego venderlo ya sería más caro, eso sí. Pero vamos, si miras el Sam's Journey, por ejemplo, que a ver, cuando salga, que ya hay ganas de catarlo, porque es que entre que tiene varios trajes diferentes, que tiene no sé cuánto un mapeado enorme, pero claro, todo eso no lo pueden haber hecho si no lo meten en un cartucho. Pues venga, 64K, mira, vamos, ni de coña. Vamos a mostrar el Sam's Journey para que se vea que, por ejemplo, en Commodore 64 se pueden hacer juegos que nada tendrían que envidiar a un juego que saliera ahora mismo. Vale, salvo detalles de realmente de jugabilidad, no, pero igual algún detalle de, no sé, de mapeado más grande quizá, o más posibilidades de animación, o de armas, o de sonidos, o de música. Es que tiene de todo. Este juego, Sam's Journey, que está a puntito ya de aparecer. Vale, Canseco, te has perdido. Bueno, por aquí va diciendo, por aquí, sí, el Push y Destroy. El Worms en Commodore 64 no lo veo, la Amiga puede ser, hombre, la Amiga está el Worms. Ahí es donde empezó, ahí con por Team 17. Team 17. Bueno, pues chicos, vamos a terminar. Quita esta de fondo. Espera, voy a mirar a ver dónde se me ha metido Canseco. Epa. Ah, vale. Ya sé dónde se me había metido. El Sam's parece un juego de Mega Drive, dice Igor. Totalmente de acuerdo. Brutal, tío. Evidentemente la gente que conoce y ya ha visto muchos juegos o suficientes juegos de Commodore 64, pues por ciertos temas que saltan a la vista, pues se nota, ¿no? Pero es que está muy bien hecho, tío. Es que fijaos cómo se mueve brutal. Brutal. Ay, qué gusto me he quedado. Bueno. Venga, pues vamos a... Es lo mejor. Es lo mejor. Lo mejor. Pues venga, vamos a terminar, Canseco. Terminar. Y tanto. Dando las gracias a todo el mundo. Voy a poner aquí en primer plano. Cerramos esto aquí. Y al final... agradeciéndoos a todos este buen rato que hemos pasado, pues recordando, hablando un poquito de remakes también, este mini debatillo que hemos tenido. Y bueno, mañana hay una cosa que yo quiero, voy a empezar a promocionar hoy. Mañana quiero hacer una especie de experimento que va a tratar de lo siguiente. No tiene nada que ver con Constelación Commodore, pero bueno, ya que estáis aquí, os suelto un poco de publicidad. Lo que quiero hacer es que veamos una película entre los que quieran verla, pero todos a la vez, ¿vale? Entonces, a primera hora de la mañana de mañana, pondré... ¿Por la mañana? Sí, no por la mañana. Déjame que te explique. A primera hora de la mañana haré un vídeo en Bunker 401, ya lo publicaré por todos lados. Y ahí habrá un enlace informativo para que la gente se pueda tener acceso, ¿me entendéis?, a la película que mostraremos por la noche. ¿Cómo se hará esto? Vale. Sea con ese enlace informativo o sea de la forma que vosotros os busquéis la vida, yo mañana por la mañana diré qué película es la que se va a ver, ¿vale? De hecho, la voy a decir ahora. Y luego por la noche, a las 10, por ejemplo, o a una hora prudencial, porque la peli dura 2 horas. La idea es, por supuesto, no va a salir online, no la voy a admitir, porque si no, esto me echan abajo y me demandan las dos cosas, o peor que la primera directamente. Entonces, ¿de qué se trata? Es cada uno lo ve por su cuenta y riesgo en su casa, tranquilo, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer, la transmisión online, es los comentarios de la película, ¿vale? Entonces, es como si estuviéramos en el cine, vamos a estar viendo cada uno en nuestro ordenador o en nuestra tele la película en cuestión, y mientras tanto, como si estuviéramos al lado aquí, mientras estamos estampando las palomitas, pues estaríamos diciendo... Y pues la escena me ha molado, joder, aquí el tío este que me queda con la mano, se ha cargado aquí todo el mundo. Pues de ese tipo de cosas. Luego cuando termine la película, la comentamos un ratito, lo que nos ha parecido, y ahí se termina, ¿vale? Esa sería la idea. Exactamente, exactamente. Pues sí, lo que quería decir. Es un poco en el plan en el que lo empezó a hacer Visarma, pues hace tiempo, que ya lo dejó. Pero yo, evidentemente, yo no voy a mostrar aquí la película. Es la vida, yo os digo cuál es, ¿vale? Os facilitaré un solo enlace informativo, pero ya sabéis que os podéis buscar 800.000 sitios. Y luego por la noche es cuando cada uno la verá por su cuenta mientras se comenta. Y ojo, si alguno quiere participar a comentar y que se oigan los comentarios en directo mientras está viendo la película, escuchad la película con cascos, no me fastidiéis. A ver si va a sonar ahí la banda sonora y me echan abajo también el búnker. Ya estaré yo muy pendiente de que eso no pase. Por eso digo que es experimento. ¿Qué película es que me tienes en ascuas? ¿Qué película es? Espérate, a ver cómo. Voy a decir el título exacto. ¿Dónde lo tengo metido? Aquí. Verás tú, hombre. Ah, aquí. Bueno, pues lo iba a haber hecho la semana pasada, pero dije, mira, me espero un poco más. Para que así la gente pues vea que no quiero aprovechar el momento, ¿vale? Y en parte lo voy a aprovechar, pero... Mira, a ver, lo digo directamente. Es la primera peli de James Bond que hizo Roger Moore. Vive y deja morir, ¿vale? Porque estuve pensando, digo, joder, ¿y por cuál empiezo? ¿Por cuál empiezo? Y claro, como fue la semana pasada... Pues la primera que se me ocurrió directamente fue esta, ¿no? Pero bueno, es que no quiero hacerlo ahora porque si no, pues... No quiero que esto sea como cada vez que muere alguien que ponga la película correspondiente. No quiero que sea así. Entonces, va a ser esta, Vive y deja morir, Live and Let Die. La primera peli de James Bond como... De Roger Moore como James Bond. Habrá una previa... Detallitos de Roger Moore, un poquito de su carrera al principio, 15 minutillos. Diré cuando le doy al play. La vemos todos, cada uno por nuestra cuenta. La vamos comentando, los que queráis participar o en el chat, vais escribiendo ahí todo lo que queráis. La vemos con tranquilidad. Y cuando termine, comentamos ya saliendo pues cámara y todo esto. Hablando de la peli, ¿qué os parece? ¿Sor Citroën también llegará algún día? ¿Quieres que te borre el canal? No, porque no va a salir. No es mala idea. No va a salir, a ver, la peli. La película que has elegido, a mí sí, en su momento me hizo gracia, pero ahora ya no tanta, ¿no? Y no sé. Yo es que hubiera elegido una de dominio público, ¿sabes? Pero no sé. ¿Quién ve? El documental de la. Mira. ¿Qué voy a poner? El documental de la primera peli que salen los obreros saliendo de la fábrica. Que esa es de la primera película que hizo Edison. Esa no me parece. No. Hablo de una peli de verdad. Hablo de una peli de, me parece que era del 37 o por ahí, o antes. Que por lo tanto ya han caducado los derechos. Y con eso no tendríamos ningún problema para enseñarla incluso. Y que se llama Freaks. Ah, bueno, pasa es a que ver, esa de ese tipo, pues claro, es. alguna que otra sí. Claro que sí, pero a ver, la Esa gente. es una de las precursoras, se podría decir, de las pelis de antirracismo, se podría decir. Mira, Pero aquí bueno, va a no. haber, aquí va a haber. De momento, lo que tú dices, sí. Aquí va a haber espacio para las que, digamos, yo quiera mostrar y también las que vosotros queráis ver. A mí no me importa, en total hay 800 millones de películas por ver. Así es Ya, claro. que la que vosotros queráis, si queréis hacer una votación durante la semana, ¿cuál os gusta, apetecería ver? Pues Rambo. Pues vemos Rambo. ¿Vale? Cada uno se la descarga a su bola. ¿Vale? Yo, si queréis, os doy un enlace informativo de un sitio que automáticamente, en cuanto ponga el enlace, a las 24 horas desaparece. O sea, eso tenedlo claro. Nada más va a estar un tiempo. O os lo descargáis, la vemos cada uno por nuestra cuenta, la comentamos, etcétera, etcétera. Ese sería el proceso. Y pues todas las películas, todas, todas de la historia del cine son susceptibles de aparecer en esta sección, incluidas las de dominio público, documentales de la 2 y tal. Y con Fury, y sobre todo con Fury, que no se me olvide. Mira, ¿verdad? Pues con Fury también podría ser. La semana que viene, que viene, venga. Kung Fury la semana que viene. Venga, va. Y a la otra, Freaks. Que vais a flipar. Si total para Rambo y todo eso, pues habrá tiempo. O sea, no, no hay problema. O La Noche de los Muertos Vivientes, como dice Danny Germans. De la Tierra a la Luna. La versión De turca de Melier, Indiana ¿cómo? ¿Por qué Jones. no? Son los auténticos clásicos. Eso sí que sabían hacer películas. Y no los da ahora. La Y versión. sí, los hermanos Marx, como dice Eduardo, que no falte también. Eso es. Bueno, pues estad atentos aquí al canal Bunker 401 a primera hora de la mañana. Intentar que sea lo antes posible. Aparecerá un vídeo donde diré: pues mira, la película que se va a ver esta noche es esta. Y si buscáis en la descripción, igual encontraréis algo interesante. Así, ¿vale? Bueno, Pero mejor que ese eso, enlace. mejor que no, ¿eh? El enlace al IMDb y tira millas. Pues eso, a eso me refería. Pues eso no es nada ilegal, hombre. Eso lo hace todo el mundo. Y si no, Rotten Tomatoes, que últimamente no les está gustando esa página a los que hacen cine. No sé por qué. Igual es porque dicen verdades como puños. Pero Bueno, bueno. de cualquier forma, la cosa es esa. A primera hora de la mañana aparecerá eso. Pues venga, vamos a ver esta noche Live and Let Die, Vive o Deja Morir, versión original o en castellano, como queráis. Todo da igual. Empezaría probablemente a las 10, la peli dura 2 horas. Probablemente a las 10 o 10 y media empezaría. Espero que sea, pueda hacerlo a las 10. El comenzar. Y luego una pequeña previa de 10-15 minutos hablando un poco de Roger Moore, o algo de la película, así breve. Y luego vemos la película y al final, pues, platillo de qué nos ha parecido y a la cama. ¿Vale? Esa sería la idea. Me metisteis las ganas. Me Bien. va a ver War Games en cuanto. Esa la pondré aquí. Bueno, la pondré. Esa la tendremos por aquí antes o después también. War Games. O Fantasmagoria. El barón de Munchausen. El barón de Munchausen. Sí, pero no veáis la segunda parte de Wargames, por favor, no la veáis. Es más de lo mismo, pero peor. También podemos poner un ciclo de algo, no sé, no sé, trilogía de alguien, no sé, se pueden ocurrir mil cosas. Aparte de esto, que sería la, digamos, no sé cómo llamarlo todavía, ¿vale? No sé cómo llamarlo, pero luego también habrá lo que es, pues, un poco crítica de películas por otro lado, ¿vale? Esto sería algo para hacer de forma experimental, a ver qué tal sale. Si sale bien, pues se repetirá. Y si no salga o no salga, pues también habrá en Bunker 401 críticas de películas, series y todo eso, que es lo que yo siempre he querido traer y no, hasta ahora, pues, todavía no había traído, ¿vale? Y eso es todo. Perdona por esta historia de Bunker 401, pero bueno, a ver, estamos aquí, ahora mismo. Pues nada, terminamos. Canseco, muchas gracias a todos. Venga, nos vamos. Eduardo, ¿alguna película de Chicholina? Saludo. Pues no sé si nombrarla haría que me cerraran el canal. Así es que paso. No, vale, no. Buenas noches, Eduardo, Dani Germans, José Único, Miguel Cobo, Igor, gracias, el ciclo del agua, la Tower, Miguel Cobo, quien aparece por aquí también, ay, qué lento me va esto ahora, Dasiad, José Único, bueno, Celi, que también estará por ahí, siempre está por ahí escondido, bueno, todos, muchísimas gracias, cicloturismo. Muchas gracias, Canseco. Nos vamos. A ti, Luismi, y a todos los del chat. A dormir, la cojones. Venga, nos vamos ya, que estamos ya cansados. Que llevamos, yo estoy ya. Necesito agua como un dromedario. Recordad: este vídeo también va a durar muy poquito aquí en este canal. Lo pasaré mañana a Constelación. Así es que en el tiempo, en el interín este, no comentéis aquí nada. Porque va a desaparecer este vídeo en unas horas, ¿de acuerdo? Bueno, este que está en búnker, cuando ahora, si está en Constelación, que me estáis viendo, este no se va a borrar. Joder, qué raro es esto, tío. En fin, venga, nos vemos. Mira cómo estaba Celi. Venga, chao. Pasadlo bien. Arroba con Comodore, chao. Venga, chao. Mira ya, coño. Adiós.